Ahora que estamos grabando, anuncio que por pedido popular y porque no tuve tiempo de almorzar bien, volvieron las papitas al programa. Esta vez con un queso Finlandia adecuado y nachos para mechar un poco también. Entonces no son solo papitas. Claro. Así que pueden esperar mucho de esto en el programa. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este rinoceronte exultante de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 231. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy como siempre, como todas las semanas, como en esta edición de verano de Spreadshot News 2017, que es exactamente igual a como es durante todo el resto del año y cualquier otra semana en que lo agarren. Pero, excepto sí, que puteamos por el calor, eso es verdad, lo sí, cual no lo hace igual al resto del año, así que por ende es totalmente diferente. Sí. Verano en Telefe. Exacto. El señor Nicolás Vegas Palermo, a pedido popular y como ya habrán escuchado en el previo aviso, con papitas de invitado especial. Sí, papitas y nachos de una marca muy chongolito que no me sale ahora, pero era como, no sé, que te diga, bocaditos, no sé. Claro. Y la verdad que están bastante zarpados. Estaba buscando los que se llaman macritas, viste, que hoy en día son mucho más irónicas que antes. Y, claro. Y que son muy ricas y baratas, la verdad. Patrocina este momento. Pero no, y estaban estos otros que son marca chongolito, que la fonte es muy similar, me pregunto si no cambiaron de nombre por la situación, tal vez. Claro, pero sí. Capaz que bastante se dieron cuenta de que no era un buen branding. Sí, capaz que lo mismo cambió de nombre, porque te digo, bien, y baratito. Después buscaré el nombre y se los recomiendo, chicos. Bien, antes del final del programa, entonces, como mención especial, seguramente para el para el Special Move, será la música al final, paro, voy, agarro, traigo el paquete y... Le sacamos una foto y lo ponemos de portada. Bien. Lo ponemos de portada con la foto. Bueno, puede no ser una mala idea. Bien. Sí. Agradeciéndole a la gente que pasa, comenta, dice cosas, etcétera. Como por ejemplo el señor Marcio Rosa, el señor Brian Ezequiel Recorigamán Rivanera. Buen nombre. Sí, gran nombre. El señor Gastón Beregazá, que pasó también así, creo que es la primera vez que comenta. Sí tengo la seguridad de que el señor Jeremías Beltrán es la primera vez que comenta, porque dijo, hola, yo soy un lurker, y eso fue todo lo que dijo. Bien. Así que ya no sos más lurker, ya ha sido públicamente broadcasteado al Spreadshotverso, con lo cual no te hace un anónimo lurker, sino que ahora sos una persona conocida dentro del canon del Spreadshotverso. El señor Pairo y el señor Jorge Peiret, que se va de vacaciones y uno va a poder escuchar Carita Triste, entre paréntesis, sí, porque eso fue lo que aludió a través de su Twitours. Y le mandamos un gran saludo y esperemos que se pueda poner al corriente cuando sea que vuelva y pueda ponerse a bajar los programas y escucharlos, por supuesto. Sí, señor, y se le aplaudirá con GIFs en su momento. Eso es muy correcto. Ojalá que tenga felices vacaciones. Bueno, yo esta semana no tengo un comentario para destacar en particular, pero quiero agradecer a la gente de Persona No Se Cae, que por Twitter me estuvo tirando un par de ideas sobre la migración y todo eso. Parece que usan un setup bastante parecido a lo que queremos armar nosotros con un Tumblr y con usar coso, archive.org. La realidad es que me recomendaba usar el player de Evox porque decía que es un poco más amigable con el embedidismo. Pero la verdad que prefiero lo escueto que es el player de Archive. Así que me parece que vamos a mantenernos con esa opción. Nada, si alguien quiere probar y ver cómo está el Tumblr ahora, que es estándar y no tiene nada loco, pero los posts tienen el nuevo player que vamos a empezar a usar más adelante, pueden hacerlo en spreadshotnews.tumblr.com, donde tal vez estén todos los capítulos, tal vez no, porque nos olvidamos de subir el de la semana pasada, tengo que subirlo. No, ya lo subí yo. Ah, lo posteaste de joya. Sí. Genial. No decía subirlo, sino postearlo al Tumblr. Claro. Bien. Sí. Pero nada, como todavía no migramos, no estamos siempre al tanto de mantenerlo, pero Sí, yo me acordé hoy a la mañana. Sí. Tipo, me levanté y dije, ¡uy! Sí, sí. Pero digamos, ese va a ser el sitio más adelante, cuando lo hayamos resquineado bien. Así que si tienen Tumblr, pueden seguirnos. Y además de en todas las otras formas de seguirnos, nos van a poder seguir por ahí. Sí, bien. Idealmente ese Tumblr va a recibir la redirección a spreadshotnews.com, sí. Quiero creer. Sí. Estamos viendo... Tengo que encontrar un buen hosting o barato o gratis, porque lo que queremos hacer no requiere casi nada de storage, así que tiene que haber uno bastante gratarola, pero de confianza, ¿no? Donde sí, subir un par de iconitos y boludeces para los botones y donde decirle a SpreadshotNews que apunte a algo que meta este Tumblr adentro, y SpreadshotNews.com/podcast que me lleve a este archivo que es un texto plano que es el feed. Y esto es lo que necesito. Eso es muchísimo menos de lo que ofrecen la mayoría de las páginas, entonces es difícil encontrar. Claro. O sea, vas a cualquier lado y es tipo, te ofrezco bases de datos procedurales re locas que crecen con tu demanda actual y no sé qué, y estadísticas y qué sé yo. Y es tipo, metetelo en el orto, dame un storage de 30 megas en internet. Tipo, no sé, dame un servicio de 1995. ¿Dónde está GeoCities cuando se lo necesita? Sí, tal cual. Pero bueno, nada. De última hacemos eso, le ponemos antorchas y tipo calaveras que giran al sitio. Y el chaboncito en construcción. Claro, sí, sí. Chaboncito sí. En construcción podría ponerlo de última. Pero bueno, nada. Podría funcionar. Bien. Bueno, yo por mi lado tengo el agradecimiento que habíamos hecho, creo que el programa anterior o el anterior, al señor Neko Bacchiani, ya que sabíamos que eventualmente nos iba a venir a explicar vida y obra del Disgaea, lo cual hacemos ahora gracias a su comentario. Dice, me había olvidado de comentar lo que me agradecieron de antemano, que comenté el programa pasado y después me olvidé qué era, creo que de Disgaea, por el comentario de que el 5 va a estar para Switch. Así que paso al infodump. Dice, Disgaea, el primero, salió en PS2, tuvo un port para DS, no es el mejor, tuvo un port para PSP, es el mejor, y también tuvo versión de PC que está basada en el port de PSP. Una vez que se arreglaron los problemas que tuvo de la salida, es el mejor. Okay. El Disgaea 2 salió en PS2, tuvo port de PSP y ahora sale la versión de PC. No sabría decir... el otro día. Exacto, aclaro. No sabría decir qué onda eso todavía, porque bueno, justamente salió... No, de hecho está por salir porque sale creo que el 30 o el 31 de enero. Entonces lo que pasó fue que agregaron la página a Steam, pero todavía no salió. Es muy posible. Pero entonces, de golpe lo vi en Steam y estaba el digamos, el sitio del store. Claro. Bien. Disgaea 3 salió en PS3, es el primero en tener DLC y bastante, aunque algunos valen la pena. Uh-huh. Luego salió una versión de Vita con todos los DLC incluidos y esa es la mejor versión. Disgaea 4 salió en PS3, después salió una versión de Vita con todo el DLC. Disgaea D2 es el único que es secuela directa de otro juego, del primero en este caso, salió solo para PS3. Y los últimos tres que nombré también salieron en un pack de PS3 que incluye todos los juegos, pero creo que no los DLCs, eso no está seguro. Uh-huh. Y Disgaea 5 salió para PlayStation 4, también salió con Season Pass que incluye todo el contenido adicional. Este es el que va a tener una versión de Switch con todo el contenido incluido. Bien. Es el mejor de la saga para mí y como técnicamente es precuela de todos, aunque solo hay uno que sigue la historia directamente, como dije antes, se puede jugar perfectamente sin haber jugado los anteriores. Ok. Bueno, buena así data. Que ya saben toda la data referida a Disgaea. Ese es el panorama más o menos de por qué existe un Disgaea 5 para Switch y no están todos los anteriores. Los anteriores se pueden conseguir en varias plataformas. El 1 y 2 seguro en PC. Habrá que ver si 3, 4 y 5 en algún momento se terminan porteando. Un dato curioso para vos, Maxi, y para nadie más de todos los que nos escuchan en el podcast, es que nuestro amigo... Guido Chabón era bastante fanático de Disgaea y no tiene pinta de Chabón de Disgaea ni a palos. Ni a palos, tiene, es verdad. Tiene sí. Pinta de David Bisbal para la gente que no lo conoce. Pero bueno, sí. Nada. Hashtag chiste interno, pero sí, correcto. Sí. La gente se comunica por un montón de lugares. ¿Esos lugares cuáles son? Bien, puede ser teléfono, puede ser carta, telegrama... telégrafo, no sé, señales de humo, claro, luces, espejito con las luces y no las sé. Banderitas de la de los sí. Navíos. Sí, señor. Las banderitas de los navíos y las banderitas de mover los brazos de señalizar boludeces. No importa. Si quieren comunicarse con nosotros, sin embargo, el medio más común y copado es la internet, en el cual pueden escribirnos un mail a contact@spreadshotnews.com. Que es otra de las cosas que tenemos que solucionar para ver cómo mierda vamos a hacer en el futuro. Correcto. Pero lo vamos a mantener. Pueden mandarnos feedback y ideas para temas de discusión ahí, que de hecho hoy vamos a hacer un tema de discusión que nos pasó hace mucho tiempo Sergio Suárez, así que manden esas cosas porque nos sirven cuando no sabemos de qué hablar y porque está bueno saber qué les interesa a ustedes que hablemos, así que siempre son bienvenidos. Exacto. También pueden comentarnos directamente en los episodios en el sitio en spreadshirtnews.com o en facebook.com/spreadshirtnews y eventualmente en el Tumblr, que va a ser más jodido de leer por ahora, si, porque nos vamos a olvidar siempre, pero ténganlo en cuenta que existe. Uh-huh. Y por último tenemos nuestro Twitter en @spreadshirtnews, donde nos pueden comentar. En general la gente lo opta para hablar sobre las noticias que tuiteamos o para simplemente decir estoy escuchando spreadshirtnews y nosotros lo retuiteamos y es como, somos populares y nada, aguante todo. Así que esos son los medios para contactarnos. ¿Qué, perdón? O eso creemos. Ah, sí, ponele. Pero bueno, nada, esos son los medios para... Bien, perfecto. Entonces, sin otro particular, los saluda atentamente la introducción de este programa y ahora nos vamos a ir a charlar un rato sobre qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana. Jueguitos por aquí, jueguitos por allá, hemos vuelto a la normalidad y Nico tiene juegos para hablar, yo también, así que vamos a arrancar por algún lugar. Bien, arranco por este Nacho que me estoy comiendo y sigo con preguntarte, ¿hablé del Unreal Tournament nuevo alguna vez? No, jamás. Sé Bien. Que está así como acceso abierto a cualquiera que le apriete el botón de download sí. y se lo baje, uh-huh. Pero nunca lo habías comentado nada al respecto. Ok, vamos a empezar por ahí entonces, que lo jugué la semana anterior, pero me olvidé decirlo. Y lo jugué, quiere decir, jugué unos tutoriales que tiene al principio, que decís, ¿por qué mierda tenés tutoriales? Sos Unreal. Y nada, me lo bajé porque estoy trabajando un poco con Unreal en el trabajo, hoy redundantemente. Estoy aprendiendo y está bueno y es copado. Y dije, vamos a probar el nuevo Unreal Engine, el nuevo Unreal Tournament, a ver qué se puede hacer con este motor, ¿no? Y me puse a jugar, entre comillas, y me lleva a este tutorial que es una pata en los huevos, de esos tutoriales bien paso por paso que te hinchan las bolas. Mm. Y es como, bueno, te mueves por acá, apuntas así, saltas así, doble salto así, ok. De golpe hay wall running y decís, ok. Y cuando estás haciendo el wall running, vos saltás con espacio. No me acuerdo si lo tenés que mantener apretado, pero tenés que apretar, mantener apretado el adelante, ¿no? Para que vaya por la pared. Claro. Y si querés, o sea, si, cuando se termina el wall running, tu personaje se despega y cae al piso normal. Si querés saltar desde la pared, ¿cómo harías, Maxi? A ver, tírame una idea. Apretó el espacio de vuelta. Bien, no, apretás la B corta, porque hay gente imbécil en el mundo. Y ¿qué? Esa gente quiere que te agarre un una tortícolis en el dedo gordo, porque lo tenés apretado en el espacio y de golpe tenés que moverlo en una posición de garra comparable con la gente que jugaba Monster Hunter en la PSP y terminaba onda toda contorsionada. Y es como la cosa más imbécil que vi en mi vida. Completamente de acuerdo. Y eso solo ya dije, tipo, vi eso y dije, esto va a ser desinstalado hoy. Pero vamos a ver qué más tiene. La decisión ya fue tomada. No, sí, de una, fue como, esto es una mierda. Continué un poco y en el tutorial hay un montón de salas donde tenés tipo shooting ranges con cada arma para que las pruebes. Las pruebo sí. todas. Y todo esto que me va a quejar ahora, creo que es porque está en desarrollo. O sea, creo que es tuqueable todo. Pero okay. lo que me acabo de quejar antes es una decisión imbécil. Y si hay gente tomando esas decisiones en este juego, no es para mí. Bien, me pongo a probar las armas. Todas son como, no sé, como lo mismo. Revolear gomitas, ¿sí? Tipo, banditas elásticas, ¿viste? Es como, sí. piu, piu. Es como, es una garcha. ¿Dónde está el ¿viste? El no sé, no había consecuencia de nada. Cuando llegué a la escopeta dije, bueno, más te vale que sea la escopeta del Unreal, ¿viste? Que no sé si vos lo jugaste o si lo tenés presente. Unreal Tournament jugué el primero, el original. Bien, perfecto, son todos así los que salieron hasta ahora. Disparás con la escopeta esta de clavos y con el botón derecho tiras la granada. Y era el arma más satisfactoria, diría. Y todo explotaba acordemente en tripas. Y acá, tipo, lo probás y es como... pif. Y como, dale, la concha de tu madre, ¿dónde está? ¿Dónde está la explosión de clavos y felicidad? No está bueno. Y dije, bueno, esto probablemente lo están tuiqueando, está implementado lo básico. Y dije, ¿viste? Cuando decís, bueno, ok, en desarrollo, continuemos. Racionalicemos, sí. Sí, ponele. Había como monigotes así, NPCs que estaban medio corriendo de un lado a otro solo para ser disparados y cosas así, para que veas cómo reaccionan también. La tripa, así. No hay gore así zarpado, pero digo, el desmembramiento y el daño de los chabones, chotísimo. También puede estar en desarrollo. También es dismisiable, digamos. Lo podemos dejar ahí. Sigo un poco más. Y nada, probando saltar y cosas y plataformas y eso. Re jodido timear las cosas. O sea, vas corriendo a una velocidad, vas a saltar cuando estás en el borde de la plataforma. No saltaste un choto, te caes un pozo y morís. Es como, dale, o sea, yo salté ahí. Salté donde tenía que saltar. Y no sé, hay algo raro, boludo. Una mierda, todo es una mierda. Es un juego de mierda. Y fue como, ni siquiera tiene tan lindos gráficos como abrir el editor por default, que te pone una silla con una luz y la silla se ve increíble. Así que, ¿sabes qué? Te borro la mierda. Y borré el Unreal Tournament y voy a vivir en negación hasta que salga y vea si arreglaron todo o no. Pero ya no tiene un, no lo veo bien para nada. Es como, también tiene el problema de que lo jugué en un mundo en el que salió el Doom. Y ese juego es una garcha. Y el Doom es increíble. Y es así. Pero dale, o sea, you had one job. Ya está. El Unreal Tournament 2003 era un sucesor zarpado del primer Unreal Tournament. El 2004 era un sucesor pajero, porque era el mismo juego con más cosas. Pero por lo menos era el mismo juego, que ya estaba bien. Claro. Y este es una verga. Y es como, bueno, listo. Ya está. Así que ese fue el Unreal Tournament para PC y espero que les haya gustado. ¿Querés contar de un juego vos y después vuelvo? Así no. Bueno, dale, sí. Yo retomé, no retomé nada porque no había hablado la semana pasada del Yakuza 0. Arranqué el Yakuza 0 y es como la felicidad invade cada uno de los poros de mi persona. Sí. Porque básicamente es Japón, es 1980 y es mafia y Yakuza y todo eso en Japón de 1980, que es lo mejor que te puede pasar en la historia de la vida. Bien. Por supuesto que la historia cuenta el origen de muchos de los personajes, de uno de los personajes, del personaje principal, Kazuma Kiryu, de cómo el chabón básicamente, asumo yo, se termina transformando en este apodo que le ponen en todas partes que va, que es el dragón de Dojima. Dojima básicamente es una de las tantas familias que están contenidas dentro del clan Tojo. El clan Tojo es uno de los clanes Yakuza más grandes de Japón. ¿Cuál es el, el loguito del clan? ¿Cómo? ¿Cuál es el loguito del clan? Tipo, sí. El logo del clan es un sello redondo negro que tiene un kanji en el medio, que el kanji es plateado. O sea, es todo negro y un kanji plateado. Pensé que eran tipo los de las familias feudales del... No. O sea, hay otros otras familias y otros clanes que tienen adoptados símbolos más tipo, por ejemplo, la flor de Sakura, un dragón, etcétera, claro. Etcétera. Está bien. Pero en este caso el clan Toyo tiene un kanji, que no sé qué kanji es, asumo que por ahí es el kanji que se lee Toyo. Tiene sentido. Exacto. Bueno, la cuestión es que dentro de este clan Tojo hay un montón de familias. Dentro de esas montón de familias está la familia Dojima, que aparentemente es la que más posibilidades tiene de meter a uno de sus, tenientes, que son como el estatus más alto posible. Lo pueden meter como próximo chairman o como próximo líder de todo el clan Tojo. Sí, entonces hay medio como una pelea interna. Exacto. hay medio como una pelea interna de poder y qué sé yo. Y bueno, este pibe Kazuma Kiryu está metido ahí justo en el medio del quilombo. Y está muy bueno, sobre todo porque en el primer lugar donde empezás a jugar, que es Kamurocho, que es una zona que está controlada por todo lo que es la mafia, particularmente por el clan Tojo en este caso. está bastante cambiada con respecto a lo que venís jugando los juegos anteriores. Claro, son 40 o 30 años atrás. Entonces, sí, hay lugares que la fachada es distinta, hay negocios que están ahí y que no están más adelante en la historia. Por ejemplo, hay una torre que es emblemática de todos los Yakuza, que es la Millennium Tower, que se construye en el primer juego. Entonces, en este juego no está. Y es tipo, hay un montón de negocios en esa zona y hay un terreno baldío que justamente gran parte del quilombo viene por ese terreno baldío que tiene un dueño, nadie sabe quién es, y el Tojo Clan lo necesita comprar para justamente construir la Millennium Tower. El tema es que el chabón no aparece por ninguna parte y es como, necesitamos comprarle, no sé, ¿cuánta plata quiere? ¿Quiere oro? Toma, te tiramos oro en la cara, no me importa, dame ese cacho de tierra que está ahí. Sí, es una historia bastante clásica, pero funcional, digamos. Exacto. Pero bueno, la cuestión es que eso, digamos, en lo que respecta a la narrativa. Y además está muy bueno este juego porque te permite, como persona, digamos, que no tiene mucha idea de qué van los Yakuza, me parece que es un buen trabajo en irte introduciendo bien cómo es la estructura de la mafia, sobre todo la mafia japonesa. Te plantea bien quién va a ser el personaje principal tanto de esta historia como del resto del juego. Uh-huh. Y te muestra tres o cuatro personajes que van a ser bisagra o van a ser importantes a lo largo de la historia de todos los juegos. O sea que creo que hace un buen laburo de introducirte al mundo de los Yakuza. Para la gente que le interesa por ahí o tiene curiosidad sobre qué onda esta saga, me parece que, como claramente lo indica el número, el Yakuza 0 es un ideal punto de entrada. Y en cuanto a las otras cosas, por ejemplo, está repleto de side activities como cualquier otro Yakuza. Podés ir a jugar los juegos que dentro de la parte de los arcades de Sega tienen el Space Harrier. Uh-huh. Creo que hay uno que tiene el Outrun. Qué groso. Y sé que, por ejemplo, en el Yakuza 6 sí está confirmado el Outrun, está confirmado el Virtua Fighter 5, el de Play 3. Es una locura, tiene un juego de Play 3 metido adentro. Y dos o tres juegos más también. El Hang-On, que es el de motos. Ese en el Yakuza 6, pero bueno, no importa. En este tenés todas las típicas side activities. Puedes ir a un karaoke bar, puedes ir a jugar al pool y a los dardos, puedes ir a cagarte chupando la vida en un bar y salir en pedo y cagarte a trompadas con medio mundo. En fin, todas las actividades que uno puede hacer en la noche del Japón de los 80s. Bien. Y en cuanto a lo que es el sistema de pelea, es un sistema de pelea que hasta ahora es el que más me gusta de todos los Yakuza, porque tiene la versatilidad de... Es como que hubieran agarrado casi todas las cosas que fueron aprendiendo, los distintos estilos de pelea que tienen los varios personajes que vas utilizando a lo largo de la franquicia, digamos cronológicamente hablando, a medida que fueron saliendo los juegos. Uh-huh. Pero están concentradas en dos personajes: Kazuma Kiryu, que es el primer personaje que usas, y Goro Majima, que es el otro personaje que vas como alternando durante la historia. Tipo, van un rato con Kiryu, un rato con Majima. Y la cuestión es que básicamente con el D-pad en el control vos vas cambiando entre los distintos estilos de pelea. Por ejemplo, Kazuma tiene uno que es este Brawler, que básicamente es el chabón pegando trompadas y sacándose gente de encima. Después tenés otro que se llama Rush, que básicamente es acercarte al chabón y llenarlo de trompadas y de patadas. O sea, es como que Brawler tiene más fuerza, pero sí, menos velocidad. Rush tiene lo contrario, más velocidad, entonces pegas muchas más trompadas por segundo, si querés. Y el tercer estilo es... Claro. Y el tercer estilo es el de estilo de Bear. Básicamente es como una especie de grappler, donde vos lo máximo que haces es tipo tirar arrebatos, pero en lo que se basa es en hacer tomas y en agarrar a varios chabones y revolearlos por el aire. La de Zangief. Básicamente, sí. Bien. La verdad que me está encantando el juego, me está volando la cabeza. La side quest que tiene, que eso es algo característico de todos los Yakuza. Vos vas caminando por ahí por la calle y de repente te cruzas con un diálogo que está teniendo alguien a un costado. Y hay veces que o vos tenés la opción de interactuar con esa gente que está teniendo un diálogo, o se arranca una cinemática donde te muestran la situación inicial y qué sé yo, y te plantean al principio de la side quest, y vos después, desde ese punto en adelante, decidís si perseguir o no ese evento que te apareció. Y la verdad que son muy interesantes. Hay algunos que plantean temas tipo heavy metal, hay otros que son boludeces tipo la nada misma. Y hay otras que son, por ejemplo, hace un rato me crucé con un chabón que tenía, literal, un bolso colgado de su hombro, sí, con una especie de mochila, tipo como si fuera un morral, pero era un teléfono. Y eso era tipo el primer celular de la historia de la vida. Y sí, era como, chabón, esto es el futuro. Y tipo, hacía una llamada y dice, ah, me quedé sin batería. O sea, una llamada y se le murió la batería al chabón. Que era un... no sé si era Motorola o qué. Pero hay uno que sí, que era una especie de valija. Sí, que tenía como el tubo se colgaba del costado con, y tenía los números para afuera en vez de para adentro. Y era claro. Como, ¿what? Sí, me este era exactamente igual así, con la única diferencia que en vez de colgarlo del lado de afuera, colgaba del lado de arriba. Ah, o sea, colgaba sí, como sí, si fuera del lado superior. Pero sí, es el tipo... que te decía yo es el segundo o tercero, no sé. Pero sí, no, bueno, sí. En un momento los estuve estudiando para hacer un juego que nunca fue. Pero bien, hice una versión bueno, pixelada muy linda. Tiene como un abanico gigantesco de opciones y digamos de, uh-huh, de colores, si querés, narrativos que están buenísimos. Sí. Y después, así como tenés esa boludez, después tenés otra sidequest que trata con prostitución de menores, por perfecto, ejemplo. Y es como, bueno, de repente cambió todo. Está bien, hay que tratar los temas, si no... No, eso me parece perfecto y me parece genial que lo hagan. Sí. De hecho, justamente es lo que me parece interesante del juego, que tipo plantea un montón de cosas interesantes y sobre todo en la sociedad japonesa de los 80, que es como sí, heavy metal zarpado. Sí. Encima, para colmo, las dos ciudades con las que jugás en este juego son Osaka y Tokio, que uh-huh, son como dos lugares heavy metal en los 80, sobre todo controlados medio por la mafia y demás. Uh-huh. Para la gente que jugó los juegos anteriores, hay mucho cameo de personajes de otros juegos. De hecho, hay una aparición de un personaje del Yakuza 2 que lo ves y es tipo, qué groso que es todo lo que está pasando en este momento. Si no sabes quién es porque no jugaste los anteriores, es simplemente un momento de una sidequest más. No, claro, te perdés de mucho. O sea, es un juego que claramente está pensado para que si una persona lo juega por primera vez y no conociendo nada, lo entienda, pero que tiene un montón de guiños y que lo hace mucho más disfrutable para la gente que viene jugando a la franquicia desde hace mucho tiempo. Claro, eso te iba a preguntar. O sea, vos decías que es un buen punto de entrada, que puede serlo tranquilamente, pero digo, no conviene quizás... El 1 también iba a salir para Play 4, ¿verdad? El 1 sale para Play 4 a mitad de año, supuestamente. O sea, ¿no sería conveniente quizás esperar, jugar el 1 y después jugar el 0 para que alguno de esos guiños ya los tengas? Habría que ver a ver cómo está rearmado el 1, porque sé que el 1 va a tener bastante contenido extra con respecto al original. Claro. Que no sé, digamos... Según ellos, va a ayudar a esclarecer muchas de las cosas que no quedan demasiado claras. Y retconear alguna cosa. Va seguramente a retconear alguna que otra cosa que por ahí se mandaron algún mocón acá en el cero. Entonces, para que acomode y termine quedando más o menos lindo, lo acomodan un poquito más en el Kiwami. Y sé que también iban a expandir un poco más en cuanto a conceptos, en cuanto a historia y demás. Iban a contar cosas que no se habían contado y que se daban por asumidas en el 1, que pasaban fuera de cámara. Acá es como que o eso te lo van a mostrar o te lo van a contar un poco más explícitamente, cosa que quede más claro. Sí. Pero la verdad que no sé, yo lo considero como que esto es en realidad el origen de la historia. O sea, es como básicamente un chabón, un cero a la izquierda, como es Kazuma Kiryu, se termina transformando en el dragón de Dojima. Cosa que si, bueno, jugaste el primero, sabes cómo termina este juego, o por lo menos tenés una muy clara idea de cómo termina este juego, lo que da pie al arranque del primero, y eso te sirve también como por ahí conexión a la hora de, si quieres arrancar con este, seguís con el Kiwami, y como que eso te va a terminar por ahí de cerrar más la idea de por dónde viene la mano. Claro. A partir del 2 en adelante empiezan a aparecer muchos más personajes, empiezan a meter otros clanes, empiezan a meter alianzas de otras partes de empieza Japón. Empieza a haber bello donde antes no había bello. Exactamente, también. Sí. Y es como que se vuelve muchísimo, a partir del 2 o del 3 de hecho, más que nada, es como que se vuelve muchísimo más intrincada toda la temática y toda la trama de los juegos, porque entran a caer personajes apaladas. Entonces es como, bueno, sí, hay un montón de gente que no tiene ni la puta idea que viene a hacer acá. Por eso está bueno también el Yakuza 0, porque es un cast reducido de personajes. Es como el core central de lo que es la franquicia, que es básicamente todo orbita alrededor de Kazuma, a pesar de que tenés a este personaje que nunca se había podido utilizar como personaje jugable, que es Majima. pero está bueno porque sirve de contrapunto para mostrarte algunas cosas como están funcionando también dentro del clan Toyo y que en realidad todo no es tan súper fabulantástico como al principio te lo hacen pintar. Claro. Bueno, zarpado. Te digo, creo que tengo ganas de meterme en la franquicia eventualmente y no estoy seguro si me conviene, como decía, esperar primero o jugar este. Lo pensaré mientras sigo puteando porque tengo un backlog gigante y no tengo y sigo sin saber qué jugar cada día. Pero bueno, la vida. Jugué un poco el Overwatch con esto del evento nuevo porque es como, nuevos skins, vamos al Overwatch. Y me metí y siempre que hacen un evento lo que hacen es regalarte una cajita y después, en general, cuando hay un modo de juego que tiene que ver con el evento, tu primer victoria también te regala una cajita de así de estas que te traen contenido random. Y después claro, se destraban las demás cajitas en el mismo sistema siempre de vas leveleando y cada vez que niveleas te da una. Que leveleas te da una. Cuestión que entro, abro la cajita, es tipo cajita, cajita. Y abro y sale el skin de Zenyatta todo chino, así que es como, creo que es el rey de la fábula de el Journey to the West. Sí, el rey loco, sí. Sí, y está zarpado y es como, mira qué lindo. Y no jugué mucho con Zenyatta y es un juego de primera persona, así que solo para mirarlo en el selector de personajes más que nada, pero sí. Pero re lindo, es como, y me puse a ver todos los skins, están muy buenos todos. Me meto a jugar, el modo que decidieron agregar para este evento es un Capture the Flag, que no había, porque eran todos modos más basados en capturar zonas y eso. ¿Se sabe si el modo este Capture the Flag va a quedar claro, eso iba permanente o es solamente por el evento y después se va? Eso iba a decir, no sé personalmente, okay. No sé si se sabe, sé que yo no sé. No, por eso preguntaba, porque pero no lo sabía. Por ahora solo está en dos mapas disponibles y está en el modo arcade, puesto como capturar el... No sé si le habían puesto Rooster porque es el año de la gallina. Sí, porque y la bandera Grab the Cock un... no iba a ser. Sí. No, pero no sé. Sí, mal. Ese es un buen título de capítulo, Maxi. Creo que hoy te lo bien ganaste. Correcto. Pero nada. La cuestión es que sí, es capturar una bandera que tiene una gallina y ponerle no iba a ser. y nada. Solo está en dos mapas, que son dos mapas de China, ¿no? Y la verdad que está muy bien adaptados los mapas a Capture the Flag. Pusieron en un lugar bastante competente que está suficientemente lejos del spawn como para que puedas hacer un team kill y tener tiempo de agarrar la bandera y correr, digamos. Claro. Un team wipe, digo. O como para que te cueste un poco llegar a defender si acabaste de morir, ¿viste? Claro, bien sí, regulado, sí. La verdad que bien implementado en un mapa que ya existía y no está diseñado particularmente para eso. Me pareció muy bien. Claro, entonces capaz que es un tema de ver en qué mapa se puede adaptar o no esta modalidad y eventualmente capaz lo dejen para los mapas que funcione. Claro, a ver, en varios modos, de hecho estos dos mapas, en el modo que vendría a ser King of the Hill, digamos, que es capturar un punto en particular, ya son simétricos los mapas, entonces ya claro, se escribe solo, digamos, pero pero decidieron muy bien dónde poner las cosas y la verdad que nada, está bastante bueno. Tardás un ratito en capturar la bandera como para que tenga un changui de bajarte el equipo que defiende, después tardas un cachito en recuperarla también como para que el equipo que está atacando, que se está llevando la bandera, digamos, si matan al suyo, llegue a recuperarla sin que sea tan frustrante que tipo la tocan y se va como pasaba en el Team Fortress, que llevaba a situaciones medio frustrantes, pero también a cosas super heroicas de mira cómo te la robo en el último segundo y cagaste y cosas reservadas. Pero nada, la verdad, divertido. El juego, este modo de arcade se juega con todo el equipo entero, digamos 6 contra 6. Y cambiaron bastante algunas cosas de los personajes, tipo nerfearon algunos, subieron otros, tipo... no sé si se nota tanto porque no jugué los modos más conocidos por mí, digamos. Pero jugué con Soldier 76, que es el famoso chabón Call of Duty. Porque para ataque corre rápido y dispara bien, digamos. que tiene sentido para un nivel de capture the flag. Y se notaba que estaba un poco más subido el daño o algo, porque la estaba moviendo más de lo que debería, me parece. Pero la verdad, muy bien. Y por otro lado, se veía que Lucio, que es un healer que patina y toda la bola, como que el rate of fire se lo bajaron un poco y lo tuquearon de alguna forma. Y nada, siguen manteniéndolo ahí, el balance y todo. Pero como que si te metes después de mucho tiempo como yo, se notan los cambios. Sí, te sorprenden por ahí algunas cosas que venís acostumbrado a un tipo de playstyle con un personaje. Sí. Y cuando te encontrás con el parche nuevo, decís, ah, hay cosas que son distintas. No, aparte vengo pendiente de las noticias del juego y eso. A veces veo los developer updates, pero el chabón que cuenta las cosas tiene la voz más monótona del planeta y me desactivo y dejo de darle bola al toque. Es increíble. Hay muchos videos en joda, no sé si los viste, que lo editaron todo al chabón diciendo boludeces. Tipo, no. Tipo, vamos a meter 70 personajes trans y no sé qué. Y digo, no sé. Y la representación en los juegos y todo así. Es buenísimo. Pero nada. Siempre es divertido volver al Overwatch y siempre que hay un evento es como, cajitas, y uno se mete y está buenísimo. Y nada, si querés cierro con el otro juego y... Dale. Y me contás qué onda, supongo que ya terminaste el Nier. Pero, así es. Bien, ahora nos contás. Vino Mati el otro día y pudimos jugar al Overcooked de A2, que había dicho el otro día que es un juego claramente enfocado en multiplayer. Y debo decir que es una de las experiencias multiplayer más divertidas que jugué en mi vida. Y ese juego es impresionante. Y creo que cuando nos juntemos con cierta persona a jugar cierto Hitman el día de mañana, podríamos quizás hacer un par de partidas de cierto Overcooked. Pero no sé, te la dejo ahí. Está zarpado, está muy muy muy divertido y se vuelve frenético de toque y es tipo, dale boludo, dale, el plato, el coso, pasame la cebolla. Se va a la mierda todo, es buenísimo. Nada, es muy muy bueno. Y creo que conocemos muchas personas que la pasarían muy bien jugando ese juego y que sería... Y que sería muy gracioso jugar con todas esas personas. Así que sería que, muy divertido caos. Sí, creo que es algo que tendríamos que hacer cada tanto. Sea para YouTube o no, creo que habría que juntarse a jugar Overcooked con la gente. Se banca hasta 4 jugadores y hay que hacer. Sí. Nada. Bien, eso. Vos, ¿cómo terminó el Nier? ¿Bien? ¿Mal? Bueno, la cuestión veces. Es que... Sí, terminé el Nier finalmente después de haber hecho los 4 finales y digamos que cierra completamente digamos, las aristas que quedan de lo que es la historia, porque realmente el primer final del Nier cierra, digamos, el arco argumental bastante bien, pero quedan como interrogantes que... A priori uno no se las plantea, pero después cuando empieza la segunda, la tercera y la cuarta playthrough que te muestran los subsiguientes finales, es como, ah, cierto, ¿qué había pasado con esto? Ah, cierto, ¿qué había pasado con esto otro? Y es como que esas preguntas te las haces y automáticamente se contestan al instante. Bien. Tengo que aclarar primero y principal que esto va a venir Maxi del futuro y va a decir después en qué momento pueden volver a escuchar, porque necesito, es imperativo que tenga que spoilear cosas del final para poder charlar cómodamente y poder explicar un par de cosas. Dale. Entonces, a partir de ahora hasta el minuto... Gracias Maxi del presente, hola, ¿qué tal? Les habla Maxi del futuro y si ustedes se quieren skipear absolutamente todo lo que tenga que ver con el Nier, sus spoilers, el final y la mar en coche, por favor salten hasta el minuto 50-21. Muchas gracias. Poronga. Ese que acaba de decir, exacto, ese que acaba de decir Maxi del futuro, no escuchen más. Bien. Entonces bueno, ahora sí, dejando de lado toda esa gente, te cuento. La cuestión es la siguiente. Cuando vos llegás, digamos, a lo que es la parte del final, te encontrás con que básicamente todo lo que vos conocías de este mundo... Porque la historia es muy simple, a vos te capturan a tu hija, te secuestran a tu hija, se la llevan y te dicen el Shadow Lord la capturó, vaya a saber uno por qué. Entonces vos, en la segunda mitad del juego, decís, la voy a ir a rescatar. para ir a rescatar. O sea, la primera mitad del juego estabas mirando las flores, caminando por los prados. La primera mitad del juego lo que estabas haciendo era buscando una cura, justamente porque tu hija se había agarrado una especie de enfermedad que se llama The Black Disease, la enfermedad negra. Entonces vos estás buscando una cura. Esta búsqueda te lleva a encontrar un libro mágico. Cabe aclarar que esto es la Tierra, el año 3300 y monedas, pero si encontrás un libro que es efectivamente mágico y tiene conciencia propia, ese libro es lo que había contado la primera vez. Ese libro supuestamente es el libro salvador o el libro blanco, que se llama Grimoire Weiss o libro blanco en alemán. La cuestión es que este libro hipotéticamente a vos te va a ayudar a curar a tu hija. Bueno, todo un despelote, qué sé yo. La pelea final de la primera parte, vos te enfrentás al Shadow Lord con supuestamente todo el poder del libro blanco. El Shadow Lord te derrota así estrepitosamente, te hace poronga y se lleva a tu hija capturada a algún lugar. La segunda mitad del juego arranca, vos por supuesto estás empecinado en ir a rescatar a tu hija porque no sabes primero si está viva, si está muerta, si la curaron el Black Disease o no. Entonces la vas a buscar. Bien. Efectivamente, llegás al castillo del Shadow Lord y lo primero que te encontrás es con dos personajes con los cuales habías interactuado durante todo el juego, que son las dos, digamos, líderes del pueblo donde vos estabas habitando. Estas líderes se enfrentan a vos y te dicen, en realidad nunca estuvimos de tu lado, siempre estuvimos del lado del Shadow Lord porque nuestro trabajo no era ayudarte a vos, o sea, nuestro trabajo era simplemente conducirte a vos hasta este lugar. No era ayudarte bajo ningún punto de vista. Entonces peleas contra ellas una primera vez, las derrotas, seguís avanzando, te encontrás una segunda vez con ellas y es donde te revelan, digamos, toda la verdad de la milanesa del juego, que es básicamente tanto ellas como vos, como todos los, entre comillas, seres humanos que conoces, en realidad son androides creados en base a un proyecto que se llama el Proyecto Gestalt, que lo que básicamente intenta hacer es preservar a la raza humana bajo todo punto de vista de la extinción. Bien. ¿La extinción a través de qué? A través de esta peste negra. Esta peste negra arranca en un momento y empieza a diezmar toda la población humana. Y esta peste negra también lo que produce es la aparición de la magia dentro del mundo de los humanos. O sea, dentro de nuestro planeta Tierra. O sea, la gente que está enferma se pone, le salen poderes mágicos también. La gente enferma comienza a tener demostraciones de poderes mágicos y en base a eso se empiezan a hacer investigaciones de cómo canalizar la magia y demás de forma tal que se pueda ayudar o a revertir el proceso de la peste esta negra o utilizar esa magia para crear alguna forma de cura o de lo que sea. Lo que se termina haciendo es básicamente se tiene la posibilidad de crear como si fueran envases vacíos, o sea, son androides, pero que la única diferencia por ahí que tienen con un ser humano es que pueden o no ser inmortales. El resto es exactamente igual que una persona. O sea, sangran, lloran, comen, ríen, etc. Replicantes, bien. Serían una especie de replicante, exacto. Básicamente es un cuerpo vacío donde después se le inyecta el alma de una persona y esa persona puede seguir viviendo. Ok. Cuestión. Básicamente vos eras una especie de cascarón vacío que te activaron sin meterte un alma. Entonces comenzaste a crear recuerdos propios. Pero la idea era justamente que vos lucharas contra las Shades. Que esas Shades en realidad son humanos corruptos por la peste negra. O sea, son gente que no lograron extraerle el alma y guardarla en algún lugar. Se corrompieron. O sea que vos básicamente estás luchando contra humanos. Está bien. Sos un replicante luchando contra humanos. Entonces, todos los bichos que hay en el juego, digamos, son humanos corruptos. Exactamente, son humanos corruptos. Ok, tipo político. Sí. Bien. Y cuando llegas al final, básicamente vos te enfrentás al Shadow Lord, lo matás y qué sé yo. Salvás a tu hija, que tu hija ya había sido inyectada con el alma de la persona a la que le correspondía ese cuerpo. Pero esa persona, digamos, la que estaba ocupando el cuerpo de tu hija, entiende que en realidad eso no es el orden natural de las cosas, que ese cuerpo ya estaba habitado por otra alma u otro ser, que era justamente un ser que también había sido despertado para crearte a vos un objetivo y un punto final para justamente que vos puedas actuar en consecuencia a algo. Y bueno, el espíritu de la hija del Shadow Lord se termina yendo del cuerpo de tu hija y vos la salvás. Ese es el primer final. ¿Qué pasa? Una vez que vos arrancás el segundo playthrough, vos durante todo el primer playthrough escuchás como gruñidos o sonidos guturales de parte de los Shades que son realmente inteligibles, o sea, no entendés qué es lo que están diciendo. Ajá. A partir de la segunda playthrough a todo eso le ponen subtítulos, entonces vos podés leer lo que están diciendo todas las Shades. Tipo, y eso hace calor, me pica la oreja. ¿Dónde? Claro, pero no dicen eso. Okay. Es como, mamá, ¿por qué esta gente me quiere matar? Es de ese estilo, digamos, de ese lineamiento de cosas. Japón. Y es como, sí, es muy Japón, es muy heavy lo que plantea. Uh-huh. Y de hecho, hay en esa segunda playthrough te enterás, digamos, de lo que es el pasado de uno de tus party members, que es Kaine, que es la minita. Que básicamente a la chabona la tratan de fenómeno o de una especie de cosa de circo, tipo un espectáculo de circo, porque básicamente la mina es hermafrodita. Uh-huh. Entonces la tratan como si fuera un aborto de la naturaleza y la Tranca. Mina termina hecha poronga y la termina poseyendo una Shade que a través de la magia justamente le recupera parte del cuerpo, pero está eternamente poseída. Y ese es justamente el final, digamos, de una de las líneas narrativas que termina en los finales. Termina justamente con explicándote qué termina pasando con esta chabona. Bien. Y ahí es donde viene la parte interesante de el último final de todos del juego. O sea, vos tenés la opción de, en el final A, rescatás a tu hija. En el final B, te cuentan qué es lo que pasa con el Shadow Lord. Que el Shadow Lord es supuestamente el alma que iba a habitar tu teórico cuerpo, pero que a vos te activaron de antemano para que puedas lidiar con las Shades y no se termine destruyendo la raza humana entre sí. Sería, ajá, digamos, el objetivo. El tercer final y el cuarto final son como caminos divergentes de una sola opción, que es qué pasa con esta minita Kaine. ¿Vos la salvás por un medio o la salvás por otro? Okay. El primer medio es básicamente matarla y liberarla efectivamente de su sufrimiento. O sea, la chabona se termina transformando y poseyendo del todo. Entonces vos la matás y, como que entre comillas, la liberás. Sí. La opción D, y esta es la más interesante, es que vos otorgás tu cuerpo, o sea, tu ser, tu cuerpo, todo, tus memorias, todo, para devolverle, o sea, haces el proceso inverso del Gestalt y la transformas de vuelta en un replicante posta de verdad, sacándole el Black Disease. Ajá. ¿Qué pasa? En ese proceso, tu personaje principal desaparece de la existencia. Es como que es borrado completamente. Nadie lo recuerda. Ok. Y acá es donde viene lo interesante. Al hacer eso, todos los saves de tu juego desaparecen. Playera. Te borran los saves del juego. De hecho, te lo preguntan 5 veces si lo querés hacer. O sea, literalmente te lo preguntan 5 veces. Está bien, la primera vez tipo con speech del juego y después te dicen, no, pará, posta, te vamos a borrar los saves. Tipo. Sí, sí, sí, es así. Es tipo, la primera te dicen, ¿querés sacrificar tu existencia para poder salvar a la minita? Sí. Ok, bueno, eso significa que te vamos a borrar todos los saves. ¿Estás seguro? Sí. Pero mirá que después de eso vamos a borrar los saves y no van a aparecer en tu PlayStation 3. Te lo ponen, tipo, en tu PlayStation 3. ¿Estás seguro que querés hacerlo? Sí. Este es el último aviso. ¿Realmente estás seguro que querés proseguir con esto? Sí. Y ahí te empieza... Encima es buenísimo porque tipo el libro que vos utilizás, digamos, para hacer los conjuros y la magia, es también la interfaz por la que vos manejás, ya sea mapas, armas, magia, side quest y demás. Entonces, eso es el libro abierto que vas pasando de páginas, sí. Y cada una de las páginas del libro es una interfaz distinta. ¿Qué pasa? Cuando vos le das que sí la última vez, se abre el libro y se empiezan a borrar las páginas. Una por una, te van pasando página por página y se van borrando todas las páginas. Hasta que la última, se borra la última página y el libro se cierra y desaparece también. Y ahí arranca el último ending del juego, te muestra qué es lo que pasa definitivamente con ese final. Y después de que terminan los créditos, te borra los saves de la PlayStation. Tranca. Y es como... Bien. O sea, eso la verdad que me sorprendió muchísimo porque fue como... ¿Qué huevos que tenés que... O sea, por más que te lo dicen 5 veces, ¿qué huevos tenés que tener para borrarle? En mi caso fueron 46 horas de progreso a un chabón y decirle, ya está. O sea, no tenés otra opción más que arrancar un juego. O sea, exactamente, se acabó el juego. Y tipo, si lo querés volver a jugar, tenés que arrancar de cero completamente de nuevo. Y sí. Así que, eso. Así que, digamos que no tiene New Game Plus. No tiene New Game Plus. Bien. ¿Qué te iba a decir? Y los finales siempre se juegan en ese orden. No es que puedes hacer uno. No es que elegís algo y te toca otro. La única opción real que vos tenés es entre el final C o el final D. O sea, el de salvar a la mina a través de matarla o a través de donar tu ser. Claro. Que en la, digamos. Eso tiene como un prerequisito. Porque cuando vos terminas en el final, el segundo final te dice. Para poder sacar el final C, que es el tercer final, necesitas conseguir las 30 armas que están dispersas por todo el juego. Uh-huh. Yo tenía la suerte de que ya sea en ese momento tenía 26 o 27 armas, así que en la tercera corrida del juego busqué las armas que me faltaban, que eran casi todas a través de side quests. Sí. Son recompensas de side quest, las conseguí una vez que tuve las 30 armas. Cuando llegas al final del juego, básicamente te presentan una opción binaria. La opción de arriba es un final, la opción de abajo es el último final. Claro. Y entonces podrías entrar al último final sin haber elegido el otro y te perdés ese final. Te perdés el tercer final, exactamente, sí. Okay. Lo bueno es que como tenés cinco pantallas previas que te avisan, mira que te vamos a borrar los saves, en cualquiera que le pones que no, te vuelve a la opción binaria. Ah, ok. Bien. Bueno. Así que en el caso de que quieras volver para atrás y decís, bueno, no estoy del todo seguro, vuelvo para atrás. Claro. Y hago el otro final. Pero bueno, eso es el Nier. Y hasta acá llegaron las cosas de spoilers. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la gente que no escuchó. Eso fue el Nier. La verdad que es un juego que me sorprendió mucho más que me haya gustado de la forma que me gustó. Porque realmente me gustó y mucho, debo decirlo. Me parece que maneja muchos conceptos muy interesantes en lo que respecta justamente a la narrativa con respecto a las sucesivas veces que lo va jugando. Uh-huh. Por ahí no tiene tanto sentido así cuando lo conté rápido, pero a medida que lo vas jugando y vas viendo, digamos, las dos caras de la moneda, justamente, de un lado y del otro, te muestra cosas interesantes. Y sobre todo el primer impacto cuando te hacen el gran plot twist principal, la primera vez que lo jugás, es como, oh my god, I was wrong, Hitler's all along, es de ese tipo. Bien. Pero bueno, nada, Nier, eso. Bueno, podría haber sido también el de Doctor Seuss. Claro, también podría haber sido el Doctor Seuss. Pero bueno, no queda más para hablar en el uploading, así que nos vamos a ir al Rapid Fire, donde vamos a hablar de noticias y vamos a decir cosas. Y noticias del mundo, dicen por ahí los titulares, y nosotros traemos noticias del mundo, pero del mundo de los jueguitos. Uh-huh. La primera noticia es que Stoic lanza el Kickstarter de The Banner Saga 3, y si no me equivoco, ya llegó a su meta de financiación, creo. Puede a ver, ser. Me estoy fijando en este mismo momento, porque sé que también se lanzó otro proceso de crowdfunding. No, de hecho le faltan menos de 30 lucas, o de hecho un poquito más de 30 y le lucas. Le quedan 38 para días, así que. Le quedan 38 días, o sea que va a llegar de ultra sobra. Bien, perfecto. Sí. Felicitaciones a la gente de Stoic y del Banner Saga 3. Que es muy interesante lo que dijeron los chabones, porque durante el proceso previo a lanzar este Kickstarter, los chabones dijeron que la pifiaron bastante fulero no habiendo hecho un Kickstarter del Banner Saga 2 y habiendo asumido que todo el público que jugó el primero iba a comprar el segundo automáticamente. Lo cual no fue así, y se encontraron con de repente un momento donde se les frunció medio el ojete porque no llegaban a cubrir los gastos y estaban medio con la soga al cuello. Afortunadamente, el juego, el Banner Saga 2, después repuntó un poco en ventas y los, digamos, salieron de esa situación medio complicada económicamente hablando. Sí. Pero eso, digamos, que les hizo abrir los ojos frente a el hecho de decir, bueno, ok, hicimos el primero en Kickstarter, no cometamos el mismo error del segundo, y gracias a eso fue que decidieron lanzar el tercero en Kickstarter nuevamente. Uh-huh. Y a la vista está que realmente fue la decisión correcta, porque le faltan casi más de un mes todavía para terminar el Kickstarter y ya tienen casi toda la plata inicial para financiar el proyecto. Sí, la realidad es que cuando se anunció el primero hace mucho tiempo ya se sabía que iba a ser una trilogía, sí. Asumiendo que tuviera éxito, era la condición, y que cada juego iba a tener su propia historia, pero parte de una trilogía. Y nada, la cuestión es que a mí me regalaron el segundo por haber vaqueado más de N plata en el primero. Y honestamente no me acuerdo si incluía también el tercero, me parece que solo habían dicho el segundo. Pero sí, estuvieron medio como que asumieron que con el Kickstarter del 1 iban a armar la empresa y empezar y hacer el primero. Y después con las ventas de ese iban a pagar los otros. Ese era el plan original. Claro. Pero nada, se ve que estaban como, sí, como decías, ajustados. Y nada, o sea, solo pidieron 200.000, que imagino que será para pagar al estudio de animación que les está haciendo todas las animaciones. Y pagar sueldos, porque ya tienen todo. O sea, ya tienen el engine, ya tienen todo. O sea, ya están en una posición mucho más sólida como para entregar el producto en tiempo y forma que antes. Lo que sí no sé qué onda, porque en su momento cuando yo había vaqueado el primero, estaba llegando todos los updates. No sé si mejoraron un poco el proceso de todos los Kickstarter rewards, porque fue un poco una pata en los juegos para chabones mandar todos los posters y todo. Fue medio desastroso eso. Y claro, habían subido videos y fotos de que básicamente tuvieron que tomarse días de trabajo para embalar todo a mano ellos, porque no habían tenido suficiente plata para mandar a alguien a hacerlo, digamos. O sea, sí. Entonces era como heavy. Onda, mostraron un camión lleno de tubos de cartón donde iban a meter los pósters. O sea, eran tubos de cartón. Era camión de tubo de cartón. Y había un chabón así bajando de a uno, tipo, para que no se rompan. Y nada, re loco. Pero bueno, la siguiente noticia que tenemos es que Obsidian también lanza un crowdfunding para su secuela de juego de RPG por turnos, casualmente. Pero esta vez hablando del Pillars of Eternity 2 a través de Fig, la plataforma que habían empezado uno de los chabones de Double Fine. O sea, gente de Double Fine con gente de otras empresas. Y nada, ya se vaqueó todo de una. Creo que habían pedido. Sí, en las primeras 24 horas ya había llegado a la plata estipulada, que eran $1,100,000. De hecho, en este momento se encuentra en 1,400,000 y pico. Sí. Así que van camino a, si tienen stretch goals, seguramente a cumplirlas. Porque sí, claramente tienen un montón de plata. Recordemos que Fig permitía invertir, además de donar. Sí. Entonces es posible que haya dos o tres inversores, aparte de la gente que haya donado. Tipo, algún fanático medio millonario que diga, voy a poner mi platito acá para que me den una parte, o lo que sea. Pero bueno, nada, el primero salió y tuvo muchísimo éxito. Y tiene sentido que el segundo haya sido vaqueado tan rápido, porque el revival de todos los RPGs por turnos clásicos que hay hoy en día básicamente se debe a este juego, que fue el primero que tuvo un Kickstarter. Y todo ¿No fue el Wasteland 2 el primero? Me parece que el proyecto de hagamos un RPG de Obsidian salió antes. El Wasteland 2 fue el primero que tenía una franquicia ya definida y todo de volvamos. Pero bueno, o sea, que tenía que ver, porque el de Pillars ya estaba y fue como, sabemos que muchos de los escritores están laburando de Pillars, pero van a laburar con nosotros, no sé, fue medio así. Ok, nada, lo que sea. Cuestión que es todo lo que mostraron en el video, no lo vi bien, pero porque estaba en el laburo y todo, pero todo lo que mostraron se ve bastante lindo. Y sí, la verdad no vi el tráiler todavía, me gustaría verlo. Sí, a pesar de no jugué el primero todavía, pero bueno. Sí, por eso, yo no sabía si me iba a spoilear, entonces no quise. Pero lo vi un poco así sin audio mientras laburaba, me fijé un poco y se ve muy lindo. Se ve bastante más lindo que el primero, se ve que están mejorando un poco el engine que tiene armado, que creo que corría sobre Unity. pero digamos los escenarios y los fondos y las animaciones que pusieron, que son medio cinemáticas, se ven muy muy buenas. Así que nada, si quieren RPGs clásicos en sus computadoras, pueden vaquearlo o pueden esperar a que salga, porque ya está, o sea, va a salir. Sí, ya está, se confirma que está saliendo. Bien. Bien, la siguiente noticia, que voy a leer las dos juntas porque básicamente hablan sobre casi lo mismo y pertenecen a la misma familia de anuncios, es que Bandai Namco anuncia que el Ni no Kuni 2 y el Ace Combat 7 van a salir para PC, además de PlayStation 4, y en el caso particular del Ace Combat 7 también lo confirman para Xbox One. Así que para la gente que quería volar avioncitos de mentira, pero de verdad, pero de mentira, ya ahora lo pueden hacer en cualquier plataforma. Lo que sí, todavía no se confirmó si el modo exclusivo de PlayStation VR va a seguir siendo exclusivo de PlayStation VR, o si en el caso de PC va a ser va a tener soporte ya sea de Oculus o de HTC Vive. Eso es lo que no está confirmado. Solamente se sabe que va a ser multiplataforma el Ace Combat 7 en el caso de justamente de la PC y Xbox One, y el Ni no Kuni 2 va a salir para PC únicamente, además de PlayStation 4, no va a salir en Xbox One. Sí, me imagino que la exclusividad se va a mantener por lo menos por un tiempo. No creo que sea indefinida. No, yo tampoco creo que sea indefinida. Y lo que sí hay que ver es si la build de PC, si el juego de PC tiene el mismo código que el de Play 4, hasta cierto punto quizás algún modder loco lo destrabe. Está hecho en Unreal Engine 4 el Ace Combat 7, así que... Sí, digamos, lo que digo es, se puede incluir o no en el juego esa parte. Ah, no, sí, sí, si claro. Si está incluido pero desactivado, viene un modder y te lo prende, probablemente ande. O sea, es capaz de... Sí, hay que ver qué tan bien ande con el soporte básico que cosas, tiene. Todo, pero claro, digamos, si los chabones se mandan el moco de dejarlo dentro del juego, va a pasar. Eso sí. Sí, claramente va a pasar, sobre todo que es Unreal Engine 4. Entonces es como, bueno, nos metemos por acá, hacemos esto, sí, igual sacamos esta cosa y listo. Igual el juego compilado te lo regalo de editarlo, pero nada, si encontrás cómo, lo haces. Y nada, la verdad es que en ambas noticias las leí y fue como posta, cada vez menos razones para tener una Play 4, boludo. Como... Sí. Zarpado, o sea... Gravity. En mi caso se justifica un poco más porque, bueno, están los Yakuza, que los Yakuza sí no se consiguen en otra parte, y hay cosas japonesas que solamente se consiguen en Play 4 y no se consiguen en otra parte. Sí, sí, pero... sí. Pero... de una. O sea, si se gustan los juegos japoneses, es la consola de las dos que te vas a comprar fija, pero sí. Digo, son dos de mucho renombre estos y están saliendo en otras plataformas. El Yakuza también es de mucho renombre, pero siempre fue exclusivo de Sony, digamos. Sí, además es un juego en Occidente, históricamente siempre fue un juego más de nicho que otra cosa. Aunque yo creo que tranquilamente, o sea, no sé qué onda Sony con la franquicia, pero yo creo que tranquilamente podrían sacarlo en Xbox y funcionaría. ¿Qué cosa? ¿El en ventas? ¿Yakuza? En ventas, sí. No sé, es difícil. No se me hace que el público de Xbox sea un público receptivo a este tipo de juegos. O sea, es como que dentro de Sony vos, dentro de del branding de PlayStation, es como que ya tenés dentro de tu cabeza hecha la conexión de, bueno, Sony también equivale a juegos ultra japoneses y de recontra nicho. Sí, entonces puede ser. Es como que por ese lado viaja más que asociarlo con el brand de Xbox. Sí, sí, puede ser. Bueno, no importa. Cuestión que, nada, igual me llamó la atención porque, como decía, Ni no Kuni 2 me llamó bastante la atención, no lo esperaba. Sí, ese es el que yo menos esperaba. De hecho, de Ace Combat 7 yo lo esperaba porque, como sabía que estaba desarrollado en Unreal Engine, era como, es una boludez no hacerlo multiplataforma. Sí, y sí, el Ace Combat no sé si tendrá algún tipo de multiplayer o algo. Muy probablemente pero tenga. Si tiene sentido que en la PC, donde puedes ponerle 70 palancas y botonitos y todo, y tenés super internet, alta velocidad y Steam y pantalla 78K, es tipo, Sí. Sí. Es un juego que, o sea, entiendo si 100% si alguien se lo compra en la Play porque es un juego de Play. Pero también entiendo si se lo compra en PC porque se va a ver pelotudamente hermoso. Tipo, el trailer lo ves y decís, la concha de Dios. Está zarpado. Sí. Y nada, decís, yo puedo ver esto en una pantalla gigante con todo al mango, aguante todo. Tipo, es así. Tal cual. Sí, la única real decisión que tengo ahora es, si sale una edición así, tipo, con chiches y pelotudeces re linda para PlayStation 4, me lo compro en Play 4. Si no, me lo compro en PC. Así de simple. Si no, te lo compras en Play 4 y después te lo compras en PC cuando esté barato. Listo. También. Y a la chota. Bien. Square Enix y Marvel formaron una alianza para desarrollar múltiples videojuegos, que fue anunciada básicamente con el trailer de The Avengers Project, que no tengo del todo, no sé del todo si The Avengers Project es un juego o es un set de juegos de Avengers, digamos, porque claro, el sí, trato entiendo. Es por muchos juegos y aparecen así como unas imágenes que aluden a los Avengers, tipo todas las armas tiradas en el piso, muy dramático todo. Todo hecho mierda alrededor. Claro. Y es como que uno dice, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay un juego de Avengers y confirmaron otros juegos que se van a hacer? ¿O que va a haber un juego de cada Avenger y después uno de que se unen todos y salió del Marvel Video Game Universe? ¿O quiere decir que no sé, cualquier cosa? Entonces, no sé, va a salir mínimo un juego de Avengers, van a salir varios juegos, en teoría. Es un trato que yo sepa no exclusivo, pero sí que abarca muchas franquicias de Marvel. Y imagino que debe haber ciertas exclusividades, pero digo, probablemente puedan hacer juegos con otra gente si quieren. Y porque Disney siempre maneja muy a mano sus cosas. Y fuera de eso, la pregunta que yo me planteaba era si será un revival del juego este de Avengers, que era primera persona, que muchos decían que estaba muy bueno. No sé si viste. Me acuerdo haber leído algo en su momento. No vi nada, nunca ningún video de nada. En la noticia, creo que posteé el video. Hay un video de un chabón que había, digamos, hablado sobre el proyecto perdido, mostrando un footage que había, que no sé de dónde mierda salió, y te mostraba un poco de gameplay, te mostraba concept art y te explicaba del juego, y se veía bastante bien, digamos. Pero era primera persona, medio raro, jugabas con los distintos Avengers en primera persona, tipo tenías a Thor, tirabas el martillo, te cagabas a piñas, era medio raro. Entonces digo, capaz es un revival de eso, capaz es algo tipo el Marvel Ultimate Alliance o el X-Men Legends, que tuvieron bastante éxito y bastante fanáticos, y después lo portearon mal y fue una mierda y se rompió el DLC y todo es una garcha, y no sé, capaz es algo de eso, o capaz es algo como el Marvel Heroes Online ese, que no sé cómo. ¿Marvel Ultimate Alliance? No, el Ultimate Alliance es el que decía antes. Hay otro que se llama algo así como Marvel Heroes. Sí, el Marvel Heroes 2016, 2015. Sí, que le iban cambiando el año y con eso podían caretearla. Zafar de los bajos scores. Sí, caretearla. Sí. Y igual cabe destacar que dicen que mejoró muchísimo el juego, en serio. Sí, pero ese es como que es el símil diablo, ¿no? O sea, tiene la perspectiva así pseudoisométrico. Bueno, y de todos esos siguen la misma. O sea, el de online tiene eso. Y además, el Marvel Ultimate Alliance tenía eso también. Y el X-Men Legends, que fue el primero, también. Todos esos son tipo diablo, pero estaban hechos en consola, entonces eran más. Se jugaban más, si querés, estilo brawler. Ah. Sí, sí, o beatemap, pero isométrico, digamos. Uh-huh. Pero por ahí tenías un par de botones que mapeaban habilidades con estamina y otro botón que era piña, ponele. Claro. Y nada, de todos esos yo solo jugué el X-Men Legends 2, que estaba en PC, y el 1 no estaba en PC. Y la verdad, estaba zarpado, mal, era buenísimo. Te podías elegir entre un montón de X-Men, le podías cambiar los trajes porque juego de cómics. Y pintó, claro. Siempre que es un juego de cómics es tipo, déjame elegir los trajes porque te cago trompadas. Y estaba bueno porque vos elegías un party de A4. Entonces, si elegías a Juggernaut, a Colossus, Rogue y Wolverine, te decía algo así como el Basher Team o algo así, o Demolition, no me acuerdo. y con esos cuatro como que te subía un... Te daba un buff por haber elegido un equipo que encajaba bien. Y cualquiera de los otros tres podía agarrarlo a Wolverine y tirarlo para adelante. Era una habilidad que tenían. Tipo, que no lo pueden hacer con ningún otro personaje, pero a él lo revolean y Wolverine como que salta con las garras y pega. Y después cada uno tenía sus ataques y tenía como un ultimate cada uno. Que el ultimate de Colossus decía Demolition y saltaba y golpeaba el piso y rompía todo. Y era lo mejor. Y nada, ese juego lo rompía. Así que si es algo de ese estilo, me parece que va a ser bastante exitoso de una. Y si es un revival del juego ese, mínimo va a ser interesante. Así que tengo ganas de ver qué sale de ahí. Bueno, para saber qué va a salir y todo eso, va a haber que esperar un ratito. Porque la última frase de la nota dice: más detalles del Avengers Project y otros juegos van a ser anunciados en 2018. Así que metete el teaser CGI en el centro del ojete y hace palanca hasta que se te raje. Porque este tipo de pelotudeces de anunciar un juego con un año de anticipación y con un teaser que no tiene nada que ver con nada y lo único que haces es poner el nombre de Eidos, el nombre de Crystal Dynamics, drama en pantalla y pones el nombre del proyecto, ni siquiera de un juego, es como metetelo en el culo. Claro, por eso digo, el proyecto capaz que es, hagamos muchos juegos de Avengers, yo qué sé. Claro. Pero bueno, no sé, no me importa, hasta que no llegue en 2018 nadie va a saber qué carajo es. Sí. Bien. El calendario para esta semana, te lo leo ya que estamos. Dice que el martes 31 sale, que es el día que saldría este capítulo, sale Digimon World Next Order para PlayStation 4, el Divide para PlayStation 4, el Dynasty Warriors Godseekers para PlayStation 4 y PlayStation Vita, y el jueves 2 sale el Fire Emblem Heroes para Android y iOS, que es el que hablamos la vez pasada. Y el viernes 3 sale el Pucci and Yoshi's Woolly World, que cada vez que leo el título me reimagino el perro de los Simpsons con los anteojos ahí al lado de Yoshi. Y es tipo, Pucci murió en camino a su planeta. Y después, eso sale, perdón, para 3DS. Y sale el A House of Many Doors para Windows y Mac. Y también sale, por último, el Husk para Windows, que no tengo idea qué es. Yo tampoco. Pero bueno, eso es lo que hay para esta semana en lo que respecta al lanzamiento de jueguitos. Y ahora nos vamos a ir a la Main Quest, donde, como adelantamos al principio del programa, Sergio Suárez nos mandó hace un montón de tiempo un artículo que vamos a charlar un ratito sobre él. Y en esta main quest justamente vamos a charlar sobre el artículo de Gamasutra que se llama Emotional Connection Through Gameplay, o conexión emocional a través del gameplay, del señor Max Pears, donde si dejamos pasar los horrores de ortografía y de semántica que tiene, porque en algunas partes el chabón tira a cualquiera, es que eso no es lo importante. Básicamente hace un interesante análisis de un par de juegos. De hecho, recomiendo que si no quieren comerse spoilers, no lean todo completo, porque habla sobre algunos spoilers de algunos juegos. Pero bueno, la cuestión es que básicamente lo que dice el chabón es que, teniendo una herramienta tan poderosa como es la interacción justamente con un juego y el hecho de poder situar emocionalmente y situacionalmente a un jugador, no me salía la palabra, poder localizarlo en un punto en particular, en una situación particular, y que todo, digamos, alrededor se orqueste para generarle determinadas sensaciones o sentimientos, a él le parece, digamos, que está muy desaprovechado esa enorme ventaja que tienen los videojuegos sobre cualquier otro medio, porque la gran mayoría de los intentos a capturar emocionalmente o a hacerle sentir emocionalmente tanto empatía como sentimientos o cualquier otra relación emocional que brinden los juegos, lo hacen a través de cinemáticas usualmente, y el chabón lo considera que es un desperdicio muy importante, porque se pueden lograr cosas muy interesantes. De hecho, el chabón lo que dice, no es que no se haga, sino que es una rareza encontrar eso dentro de un juego, sí. Cuando debería ser algo muchísimo más común, debido a que es justamente la vía principal de comunicación entre el jugador y el juego, justamente la interacción que se genera, y uh-huh. eso puede ayudar a generar o a crear un vínculo o a profundizar un vínculo. Y son interesantes los ejemplos que plantea. De hecho, yo pensé que con el Crisis Core iba a plantear el ejemplo del final del Crisis Core, que bueno, sería meterse en spoilers, pero me parece una conexión mucho más efectiva, si bien coincido con lo que habla sobre, por ejemplo, el hecho de ponerte a Sephiroth, que es como el malo principal de toda la franquicia de Final Fantasy VII, digamos, de lo que son los juegos de Final Fantasy VII. Sí. Me parece acertado lo que destaca el chabón de ponértelo primero como un aliado, de ponértelo como un tipo sí. cercano, como un tipo al que vos podés aspirar, convertirte en algún momento, con el que interactuás. Yo lo había jugado suelto así en lo de un amigo el Final Fantasy, nunca lo terminé el 7. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando tenía, no sé, como 11 años, estábamos jugando a la Play, el chabón como que se fue un rato, pero me dijo, seguí jugando tranqui, tipo un amigo de la niñez, ¿no? Y me quedo jugando un rato y pasa todo lo de Sephiroth, y cuando vuelve le digo, no sé si idea lo que acaba de pasar, anda, increíble. Tipo, me caí de culo, fue como nunca en un juego vi algo así, nunca. Está bien que por ahí yo no tenía mucha experiencia con juegos de RPG por turnos, ¿no? Pero en un juego que ya me había establecido que yo controlaba a todos los personajes de mi party, que venga un personaje que no puedo controlar y que la rompe, zarpado, tipo, fue como, esto está muy bien. O sea, y no lo estaba analizando desde un punto de vista así como burre, game design, sí, sí, todo. Sí. Era como esta experiencia. Fue el momento fachero. Esta experiencia es innovadora, transgresora e interesante. Y me contó de un personaje, tipo, me mostró que este personaje es zarpado de una forma en la que una cinemática no puede, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, no tendría ni la mitad de la gracia la escena del fuego con el chabón con la espada ahí, que es tipo, uy, mira quién apareció, la puta madre, si no hubieras tenido todo eso antes con él. Claro, si no hubieras establecido quién es ese chabón, claro, antes. Y es como, se va a la chota. Es increíble ese momento. Y creo que es... después volví a jugar el Final Fantasy VII y no lo terminé tampoco, pero llegué hasta la parte en la que tenés que ir a que se muera cierta persona, digamos. Y después me perdí porque lo dejé jugar por mucho tiempo y cuando lo agarré era tipo, no tengo idea dónde tengo que ir. Pero digamos, la verdad es que de todo lo que jugué, creo que es la parte más destacable y nunca nadie habla de esa parte. Y es increíble. Y es sí. un ejemplo perfecto de esto. Bueno, justamente ya que hablamos de la parte esa de la muerte, sí. todo el mundo ya lo sabe, la muerte de Aerys, o de Aerith, si querés, sí. es también un momento que el chabón remarca mucho y que genera realmente una conexión, porque vos estuviste hasta ese punto jugando con Aerys como parte de tu grupo, uh-huh. tuviste interacciones, de hecho, hasta ese momento pasaste por el Golden Saucer ya, y en el Golden Saucer vos tenés la oportunidad de salir en una cita con un montón de personajes. Si da la puta casualidad que justo elegiste a Aerith para ir en la cita, es como que tu conexión con o tu empatía con ese personaje se vuelve muchísimo más profunda, sí. y por eso impacta de la forma que impacta. A pesar de que vos ya lo sepas, cosa que fue mi caso, a pesar de que yo ya lo sabía qué era lo que pasaba, sabía cómo pasaba porque había visto el video. Sin embargo, aún así, cuando lo ves es como, la puta madre, es una mierda esto que está pasando. Y ese tipo de reacciones te la genera solamente porque vos tuviste una interacción con este personaje, estuviste una cantidad de X tiempo con ese personaje, tuviste intercambios con ese personaje. Es como que el mismo juego, a través de las interacciones y a través del hecho de conseguirle mejores ítems, de ponerle buenas materias, de intercambiar diálogos, etcétera, te genera a través de todo ese ida y vuelta, forzadamente, quieras o no, surge un vínculo. Y entonces ese vínculo, cuando se corta a través de, por ejemplo, la muerte, es un momento digamos, shockeante que te llega, por más que uno no quiera o por más que uno ya lo supiera con anticipación. Sí, es otro buen ejemplo porque, como dice el chabón, o sea, la mina se muere en una cinemática que va un poco en contra de lo que el chabón dice, pero vos estuviste interactuando con este personaje durante todo el juego. O sea, de nuevo, si fuera un personaje que estaba medio de fondo y solo lo interactuabas realmente en cinemáticas, no sería lo mismo. Claro. Que lo que es haber invertido tiempo en entrenarlo, el personaje, en equiparle materias, en tratar de sacar tipo todos los ataques zarpados, ver que ya para el momento que lo tenés, casi seguro tenés el, no me acuerdo si era heal o cure, pero el 2, digamos, sí. Y cura zarpado, y es como aguante tenerla en la party, y de golpe se te muere, y es como la puta madre, no tengo healer. Y era como, o sea, y medio que dice que, no me acuerdo en qué ejemplo era, en el ICO, habla de que todo el juego es una escort mission, básicamente. Pero sí. Que el juego sería una patada en la pija si no fuera porque a la princesa la necesitas como herramienta de gameplay, digamos. La necesitas uh-huh. para abrir algunas cosas y eso, y a veces. Y principalmente. Y para algo muy importante que es salvar el juego. Principalmente para grabar el juego, tiene que estar ella a salvo con vos, sentarse. Y nada, la verdad es que esa pelotudez hace que la mina sea relevante literalmente. O sea, es muy en tu cara quizás como lo propone. Quizás lo podría haber articulado un poco mejor para no parecer que tipo es súper importante objetificar a los personajes para que tengan sentido. Pero es cierto que si tienen una función en el juego, son tipo son interacciones mucho más profundas. Que diría que si tenemos que dar ejemplos nosotros. Dos que se me ocurren ahora. Uno se me ocurrió antes y uno se me acaba de ocurrir. Uno es el Companion Cube de Portal. Totalmente. Que dura un solo nivel, que es medio largo. Es uno de los niveles más largos del Portal. Pero uh-huh. cuando se te muere al final es como... Bueno, ese es el final de la prueba de interacción humana y no sé qué. Y es como, no, mi Companion Cube. Y es... Está bueno, es como, mira cómo te uso esta regla del game design en tu cara, tipo. Sí, para generarte empatía con un cacho de metal cuadrado. Que tiene un corazón. Y a diferencia de todos los demás cachos de metales cuadrados que hay en el juego, y aparece al final al lado de la torta, y decís, vamos los pibes. Spoiler sí. alert del Portal 1. Pero nada, es como. Es muy pelotudo el ejemplo, pero es increíble el Companion Cube, o sea, ese nivel es zarpado. Y después diría que ya lo hemos mencionado otras veces, pero la absolutamente brillante forma en la que se manejan los personajes del Valkyria Chronicles, que tienen sus tags sí. de tipo, este personaje es racista, si lo pones al lado de otro personaje que es de esta raza, va a jugar peor. Y es como, me encanta, es perfecto, es tipo, el chabón tiene un defecto. Que hace que no pueda desempeñar bien su función si está cerca de alguien que odia. Y es como, es la forma más copada de contarte algo así de serio como es ser racista, ¿no? Uh-huh. Y la forma más tranqui y no sé, como de englobar este tema entero en tipo, mira, la verdad es que ser racista te lleva a ser peor como persona útil en el mundo. Y es como, exacto. Sí, sí, está buenísimo. Tipo, y no sé, y después tenés tipo algunos que ya ni sabían cómo mierda localizarlo, se ve que era tipo alérgico al desierto. Dale, la concha de tu madre, o sea, decí que le pega el calor, no sé, algo. Pero tenés el Lone Wolf, que si está rodeado de gente no es tan bueno, pero si está solo le bufea zarpado. Y es exacto. como que no, en la historia te cuentan la historia de algunos personajes que te los cruzas directamente, pero todos los que puedes reclutar, que son personajes que ellos conocen, te dice un texto recortito, más o menos de dónde se conocen, qué sé yo, y después todo el resto lo armás, la personalidad entera, en base a esas tags que te dicen cómo son las personas. Sí, sus virtudes y sus debilidades, claro, básicamente. Claro, y las aprendés porque son relevantes a cómo jugar con ellos, y uh-huh. conocés los personajes por cómo los usas en el juego, y eso es brillante. Que además pueden tener impacto directo sobre tu estrategia en esa misión en particular. Porque, por ejemplo, vos podés tener un sniper que sea bufeado por Lone Wolf. Sabés que tenés un sniping spot, tipo, súper alejado de todo. Y al chabón lo mandás solo. Y como es Lone Wolf, cuando está solo es mejor. Y es tipo, ya está, listo. O sea, no hay nada más que pensar. Sí. Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. El ejemplo que iba a nombrar yo sobre el Crisis Core, que de hecho es una combinación de varias cosas. Lástima que es justamente sobre el final. Que bueno, si uno conoce la historia de Zack sabe cómo termina, pero bueno, básicamente el final es que Zack se termina muriendo en el juego. Spoiler alert. Sí. Spoiler alert. Pero bueno, la cuestión es que de la forma que está mostrada esa escena final, es una batalla donde te vienen infinitas olas de enemigos. Vos estás controlando al personaje, pero no paran de venirte enemigos. Y además lo que pasa es que la espada se te va rompiendo, y además de que la espada se te va rompiendo la UI del juego. Te van explotando pedazos de la UI del juego. Está muy y bien. Vos progresivamente vas pegando cada vez menos, porque te van pegando cada vez más y básicamente te están lloviendo chabones todo el tiempo, hasta que llega un momento en que básicamente pegas y no pegas nada. O sea, le pegas cero a los chabones. Y ahí es cuando te terminan matando y viene la cinemática del final y qué sé yo. Y esto, esa es una escena que es... O sea, toda esa parte es gameplay. O sea, no, en ningún momento hay una cinemática hasta el momento, digamos, en donde pegas literalmente cero daño. Y ahí es cuando arranca el final del juego, que es una cinemática. Pero hasta ese momento es realmente desesperante, porque vos decís, no paran de venir. ¿Cuándo para de venir esta gente? Y no paran de venir nunca. Y si murieses antes, ¿no se dispara la cinemática y perdés? ¿O si se dispara la cinemática...? Está pensado para que te hagan la cantidad de daño justo para que llegue. O sea, es como que está toneado, está scripteado. Pseudo, exacto, está pseudo scripteado. O sea, me parece que es un scripting bastante soft. O sea, es como que si ves que la estás peteando mucho, es como que te empiezan a mandar menos chabones, pero te siguen mandando. Sí. Entonces es como que esa parte te la estiran un poco, y una vez que limpias más o menos el coso, te vuelven a mandar una bocha de chabones. Pero digamos que el stream de enemigos es constante. Por ahí es de menor calibre o de mayor calibre, pero el stream de enemigos es constante. Está muy, muy bien pensada esa parte. Y realmente te genera, digamos, el cacho de empatía final con el personaje, que decís, no puede estar pasando esto justo ahora en el final, que estaba todo bien y nos estábamos yendo todos y éramos todos felices. Uh-huh. Y váyanse todos a la mierda, table flip y a la puta que lo parió. Sí, la verdad que... Digamos, había otro ejemplo que estaba pensando recién y me lo olvidé de esto, que era parecido. Pero nada, después inmediatamente pensé en el Chrono Trigger, y es como lo absolutamente zarpado que es que tenés una puta máquina del tiempo y puedes ir a pelear con el boss cuando quieras desde que descubriste el portal. Tipo, sí. Descubrís el portal que... desde que vas al Nexo, puedes ir cuando quieras al boss. Y es como, sí, pues si podés viajar en el tiempo, ¿por qué no podrías? O sea, y está buenísimo. O sea, obviamente que vas a perder como un hijo de puta, pero el saber que puedes ir cuando quieras, el poder grabar, ir a ver qué onda y darte cuenta de que es un enemigo indestructible, digamos, básicamente, ya te crea una presencia ominosa y una inseguridad de, ¿y cuándo podré ir? ¿Podré ir ahora? No, y no sé, qué sé yo. Es como, está bien, la historia obviamente te está llevando y te dice, tipo... necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto. Pero vos cuando quieras puedes ir, pelearle, y te vas a dar cuenta de que es una patada en los huevos. Zarpado. Sí. Y encima tenía dos etapas, porque cuando le rompías la cabeza tenías que entrar después. Y no me acuerdo. En el interior de Lavos. Sí, y no me acuerdo si podías irte cuando le rompías la... Eso no me acuerdo. No me acuerdo. Pero... Un ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza, que me resulta raro que no lo hayan nombrado, entiendo por qué, porque digamos el objetivo principal del artículo del chabón es concentrarse en el gameplay o en la interacción que se generan, y digamos, si bien esta parte que voy a nombrar ahora es directamente gameplay, está digamos cementada sobre la base de un montón de cinemáticas que son justamente la forma en que el chabón no quiere que se presente, digamos, esta forma de empatía o de interacción, que es básicamente la escena final del Metal Gear Solid 3, cuando vos le tenés que pegar el balazo a The Boss en la cabeza y matarla. Que, digamos, spoiler alert. Sí, spoiler alert de vuelta. Sí. La acción de vos tener que, como jugador, tener que dispararle, lo cual me parece un error que hayan arreglado en la HD Collection, que después de 2 minutos se dispare solo. El hecho de que vos tengas que sí o sí obligatoriamente apretar el gatillo para que efectivamente le dispares y el juego continúe, es muy fuerte, y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se plantea de ahí para atrás y todo lo que te cuentan de ahí para adelante sobre el sacrificio de vos, sobre el tema del objetivo de la misión y todo eso. Es como, es muy heavy, sobre todo a nivel conexión, que bueno, repito, no es la forma ideal en la que el chabón plantea el artículo, porque lo hace todo a través de cinemáticas, como sabemos, sí, cómo es Kojima, pero digamos, el hecho que el punto de inflexión donde vos tenés que, como Snake, definir la vida o la muerte de esta mina que básicamente te enseñó todo lo que sabés y básicamente te construyó y sos lo que sos gracias a ella, que vos le tengas que pegar el tiro, es re zarpado. Igual te digo, Kojima cuenta todo con cinemáticas, pero todo lo que... O sea, tiene un poco lo que hablábamos de el Valkyria Chronicles, de que todo lo que te muestran en las cinemáticas de los personajes informa cómo funciona, sí, en el juego. Totalmente. Y como que cada personaje tiene, bueno, su personalidad, y esa personalidad define sus mecánicas y sus habilidades, y su historia define por qué tiene esas habilidades y por qué las usa de esa forma y por qué está aliado con quién está aliado. Sí, es como que se retroalimenta en la parte no interactiva con la parte interactiva, y eso, o sea, es como que genera un paquete más completo, si querés. Yo, sí, diría, no sé si es tan opuesto a lo que propone este chabón. Me parece que los Metal Gear Solid, no vamos a hablar de eso porque ya hablamos mil años, ¿no? No vamos a llevarlo a un detalle zarpado, pero en mi opinión los Metal Gear Solid son un ejemplo perfecto de videojuego, de... video y juego funcionan, pero claro, funcionan de una forma que está planteada y ejecutada perfecta. Onda, es como he dicho del Shovel Knight, como he dicho de tantos juegos, si el juego hace lo que se propone, es un juego perfecto, y lo es así. Y lo hace como ningún otro juego, digamos. Pero bueno. Sí, personalmente se me acaba de venir otro ejemplo también que creo que es muy, muy especial, por lo menos para la gente que lo haya jugado y para la gente que le haya dado bola, sobre todo. Uh-huh. En el primer Dark Souls, la pelea contra Sif, el gran lobo gris, y sobre todo si uno jugó, digamos, cronológicamente el juego con el DLC incluido y encontró a Sif de cachorro durante la parte del pasado, toda la pelea contra Sif es muy difícil no sentir algo, sobre todo no sentirse uno como un sorete mal cagado. Uh-huh. Porque el hecho de que, primero, si vos haces la parte del DLC antes y lo encontrás y lo ayudás y lo rescatás y demás, cuando arranca la pelea, primero Sif se acerca a vos antes de volverse, digamos, en su pose de ataque, se acerca a vos, te huele, te olfatea, te hace una reverencia y después se vuelve para atrás a agarrar la espada. Es como diciéndote: te reconozco quién sos, sé quién sos, te agradezco por haberte salvado la vida, por haberme salvado la vida, pero aún así tengo que pelear y tengo que defender esta tumba con mi vida. Claro. Y es re zarpado eso. Sí. Bueno, Grey Fox cuando le peleas a la mano. Sí. Es otra, sí, cosa. Nada, o sea, hay, por suerte, muchos ejemplos, sobre, sí, todo en nuestros juegos favoritos, diría, casualmente. Sí, es verdad. Creo que es algo que a nosotros nos es muy relevante. Me parece que los primeros juegos estaban más obligados a hacer esto por una cuestión de limitaciones técnicas y... Total. No necesariamente solo las cinemáticas son el problema, pero es como que hay mucha narración hecha explícita cuando podría ser más implícita o más ambiental. O simplemente estar compaginada con el gameplay, como hace el Uncharted, que está todo scripteado, pero es todo, todo interactuable, digamos. O sea, sí, tiene cinemáticas, todo, pero digo, que suba la escalera y la mina le diga "you're enjoying this too much", nunca me va a dejar de marcar en la vida. Así es, tipo, ese fue un momento increíble en la historia de los videojuegos, así, tipo. Sobre todo porque esa línea es como que está puesta en consecuencia del acto obvio que vos vas a hacer como jugador de girar la cámara hacia arriba porque le querés ver el culo y nada más. Sí, y porque si subís la escalera le estás viendo el culo porque está descriptado también. Sí. Y además, tipo, la pelotudez de si te tiras a la pileta y que diga Marco Polo, sí, y es como sos un pendejo de mierda. Y esas cosas que son tipo... son narrativa, entre comillas, emergente, en realidad está súper pensado, ¿no? pero es como son cosas que pueden o no pasar en tu gameplay que las reconocen y las explotan y te hacen como, te añade a la historia y a los personajes en base a si lo haces o no y de qué forma. Y me parece genial. Nada, o sea, poder apretar un botón para palmear a los Yaks en el Uncharted 2 también. Tipo, es como, bueno, hay un coso ahí y le pones la palma así. Lo acaricias. Lo acaricias. Y no sé, boludeces así, que es como, está buenísimo. No sé, jugar al Crash Bandicoot en el Uncharted 4. Uno de los mejores momentos de la historia del gaming en la humanidad, básicamente. Es como, esto está, que exista esto acá y que sea tipo el que pierde el lava de los platos, es tipo, es buenísimo. No sé, es perfecto. Podría haber sido una cinemática, no lo fue, fue algo interactivo y que debe haberles costado un huevo hacer, básicamente. Pero bueno, no sé. ¿Se te ocurre algún juego que podría haber mejorado significativamente si hubieran tomado una ruta más por este lado? ¿O que carezca de esto? ¿Que te hubiera gustado que lo tenga? No sé. Realmente no se me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Sí creo que, por ejemplo, algo que me produce... no voy a decir lástima, pero sí es como que me deja pensando... Uh-huh. El hecho de que, bueno, creo que es en parte un poco la consecuencia de que los juegos se volvieron super mainstream o se están volviendo super mainstream y cada vez más mainstream, y en la industria del AAA no se pueden permitir, como en la industria de Hollywood, no se pueden permitir hoy en día el lujo de que alguien no te entienda ni siquiera aunque sea un segundo de historia o de trama, porque en ese mismo instante lo perdiste y el chabón se fue y es el momento en donde no entiende nada y saca el disco y lo deja de jugar. Y probablemente ese disco lo termine vendiendo o lo que sea, o no le dé más bola y no compre más el DLC o lo que mongo sea. Entonces me parece que es lamentable, es triste el hecho de que no se pueda dar la oportunidad a los creadores, a la gente que está desarrollando los juegos, de tener libertades con las sutilezas, con el hecho de dejar ciertas cosas no del todo dichas o que se puedan transferir a través de gameplay de formas más sutiles y que dependa más del jugador, o sea que uno como jugador tenga que involucrarse más con el juego e intentar lograr sonsacar algo que no está del todo explícito en pantalla. Me parece que es una oportunidad muy desaprovechada hoy en día, que en cierta forma los indies es como que la toman y hacen cosas interesantes. De hecho, en el campo indie es donde más cosas de este estilo vemos. Sí, igual hay como indies informados también por... usé la palabra informar mucho hoy, pero es relevante. Por distintas escuelas de diseño, digamos. Están los más adultos que vienen de la época de jugar Atari, NES y todo eso, que quizás son los que más hacen... no, ni siquiera puedo asegurar eso, pero quizás esos desarrollan juegos... hacen un poco más de hincapié en ese tipo de gameplay. Claro, como que las cinemáticas no son tan relevantes para ellos como el gameplay y cosas así. Podríamos generalizar un poco ahí. Que no necesariamente, porque hay algunos que son visual novels y cosas así, que ya empezás a dibujar la línea donde mierda está el gameplay y donde no, es un quilombo. Sí. Pero después tenés los que crecieron más con una época post todo de cinemática, que diría que sería de Dreamcast en adelante, tipo no ni siquiera la Dreamcast, pero de PlayStation 2 en adelante diría. Porque Un poco más atrás también, te diría post Half-Life 1 Metal Gear Solid. Half-Life 1 es todo scripteado y es gameplay, y el Metal Gear fue el causante de las cinemáticas por todos lados. Pero insisto en que no me parece un mal ejemplo de cómo hacerlo. No. Pero digo que, digamos, que ese Metal Gear Solid y Half-Life fueron los dos que, digamos, está bien, cinemáticas. Pero digo, en la Play 1, o sea, tenía juegos con mucha exposición de texto y eso, que eran RPGs, y en eso tiene sentido. Pero fuera de eso, eran juegos bastante de acción y bastante de interactuar con los controles. No había muchos juegos de... en los que, tipo, tuvieras narrativa por cinemáticas. Recién en la Play 2 empezaron a aparecer cosas sí, no de sentido, acá está el gameplay, acá está la historia, separado. Y nada, y aún si te pones a ver quién es el culpable de todo esto, y vas a ver el Ninja Gaiden, que es el primer juego registrado con cinemáticas en la historia, digamos. la cinemática estaba bien separada, pero era como... Lo único que hacía era transicionarte del escenario A al escenario B. Y sí, o sea, era imposible contar eso en ese momento con la tecnología que tenían. O sea, fue una solución técnica a cómo te cuento esta historia, ¿entendés? Uh-huh. Y hoy sí. Ya no es una solución técnica, hoy ya es una solución de decisión de diseño. Y es como... Hoy es el recurso principal. Hoy es un recurso que podemos decir que están abusando de él. En muchos casos, no en todos, en sí, algunas aplicaciones. Es verdad, ¿eh? Pero, de nuevo, el Uncharted tiene un montón de cinemáticas y todo, pero aún así se gastan en hacer todas estas interacciones en el juego que le aportan un valor muy superior comparado con otras cosas, me parece. Sí. Y no sé, el Last of Us me parece que lo hizo para el culo eso. Que todo se notaba mucho, que estaba muy scripteado y que no te sentías que tenías agencia sobre esas cosas. Particularmente. Sí, yo personalmente en ningún momento me sentí conectado empáticamente con ninguno de los personajes del juego. O sea, en la cinemática sí, estaba muy bien actuado. En el gameplay era como... nadie está subiendo una escalera y diciéndome "You don't join this too much". Tipo, no, está bueno esto. Es como, andá y busca otro pallet porque no sé nadar. Es tipo, pelotuda, pasamos todo un año dando vueltas y no aprendiste todavía, la concha de tu madre. Pero bueno, nada. ¿Qué sé yo? Me parece que sí, o sea, es un tema de abusar de ciertos recursos el problema. Y de no darse cuenta de lo poderoso que es el medio. Y por eso decía antes que la gente que pone como ejemplo el Metal Gear de juego que está lleno de cinemáticas, no, nunca me pareció válida esa crítica porque, como decía, no los separa, ¿me entendés? No es una separación dura de acá está el gameplay, acá están las cinemáticas, nunca. De hecho, casi siempre puedes apretar un botón en la cinemática y pasa algo, por ejemplo. Y además, es como que hay algunas cinemáticas medio opcionales, ¿viste? Que dependen de si hiciste o no algo. Tenés boludeces de cambiarte de traje y eso. Y tenés como cosas que todo es in-engine siempre, ¿no? Y pueden jugar con eso. Pueden jugar con la cámara, puedes hacer cosas. Es una decisión sin narrativa, pero... No me parece que le saque eso. Me parece que los Metal Gear son de los juegos que más cosas contextuales puedes hacer siempre. Y que más explota el género como algo interactuable y narrativamente. Irrelevante la interacción a la narrativa de todos los que hay. O sea, no conozco un juego que use más la interacción para contarte cosas que el Metal Gear. ¿Me entendés? Por eso siempre me parece una crítica muy pelotuda. Muy de alguien que lo jugó y no le gustó y listo. No sé. ¿Qué sé yo? Está bien. Pero bueno. Bueno, eso. Conclusión, eso. Si no te gustó el Metal Gear, sos un pelotudo. Sí. Entonces... Concuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Muy bien. Entonces, ahora sí, nos vamos, después de esa profunda conclusión, nos vamos a ir a la última sección de nuestro programa, que como siempre, es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, en la última parte de nuestro programa, donde tenemos recomendaciones varias. Y en este caso tenemos recomendaciones musicales por un lado y recomendaciones documentacionales por el otro. Bien. Tengo dos recomendaciones. Podría agregar una tercera, la verdad. Porque sí. Y todas van a pasar... ¿Podrías decirnos también cuál es la marca de las papas y los Doritos, por ejemplo? Sí, para eso tenía que buscar la bolsa, que lo haré cuando vos digas lo tuyo de última. O algo así, no sé, ahora veo. Dale, sí. Pero, nada, tengo tres cosas que voy a pasar de Spotify en particular, pero está bueno, vean, lo escuchen donde lo escuchen. ¿sí? Búsquenlo en la internet que está seguro. Sí. Uno es el nuevo disco de Tupperware Remix Party, que se llama Lady World, que está muy bueno. Y me gustaron más los anteriores, pero igual el disco es bueno, los chabones hacen música copada. Y creo que tiene una de las portadas de disco más quiero imprimirla y tener un póster en mi vida. No sé si la viste, pero es hermosa. Es una hermosa portada de póster, te invito a buscarla. No es un mundo lleno de minitas, pero se llama Lady World igual. Es como una playa re loca, así como pintada, muy amena, con el logo en inglés y en japonés. Y tiene una especie de castillo de cristal de fondo. Y es como, esto es un flash y me encanta. Y tiene así una tonalidad, viste, esas medio como que le ponen como un efecto de video, como todos los videos de Retro New Wave que vemos y esas cosas. Y lo ves y decís, precioso. Después de eso, un disco que creo que había mencionado el single de este disco una vez en el podcast, pero ahora salió hace un tiempo el disco y me parece que no lo recomendé, así que por si las dudas lo recomiendo igual, que es el disco Woman de Justice, que es un discazo, debo decir, está muy bueno de principio a fin, bien. Es menos super punchy zarpado de lo que yo conocía como Justice, que no conozco mucho, pero conozco ese álbum negro que está a la cruz, que es todo y tipo a pleno. Y acá es como más tranca, está bueno, llevadero, medio alegre la música, ¿no? Como está buena para tener de fondo cuando haces cosas, tipo vas a correr, laburás, lo que sea, te lo pones de fondo y estás tipo... Y es como, sí, de una. Y nada, te pasé un tema el otro día, a ver si querés ponerlo al final del capítulo. Será. Que el más conocido es, creo que se llama Safe and Sound, que era el que salió en el single, que está muy bueno. Y el que te pasé es otro que, nada, escuché todo el disco el otro día y fue como, bueno, este está bien. Nada, uno que está bueno. Y después quería también avisar, que es una especie de public service announcement, que Sega subió todos sus OSTs, no todos, un montón de OSTs a Spotify. Así que si quieren escuchar soundtrack de jueguitos de Sega, pueden buscar Sega así nomás en como digamos autor en Spotify y les va a saltar de toque. Si no, pongo el link acá igual y lo pueden ver en el post. Así que eso, música para tirar para arriba. Muy bien, entonces yo voy a pasar a mi recomendación. Si querés, Nico, anda a buscar la super bolsa y nos deleitarás con el nombre de las papitas y esas cosas. Yo por mi parte, la recomendación que tengo es seguramente hacer conocida para la gente que vaqueó el Pillars of Eternity, porque esencialmente es el documental que salió justamente para los backers del primer Pillars of Eternity, que ahora la gente de Obsidian decidió ponerlo en dominio público, o sea, a través de YouTube, para que todo el mundo que lo quiera disfrutar lo pueda ver. Así que les voy a dejar el link justamente al documental. ¿Lo documental viste vos? Lo empecé, no lo terminé de ver, lo empecé a ver, habré visto la primera media hora. Dura una hora y media más o menos. ¿Sabes si tiene spoilers? Porque tengo ganas de verlo, pero no jugué el juego. De lo que vi yo, por ahora, no demasiado. Se concentra más que nada. No hacen, por lo que vi hasta ahora, no hacen demasiado hincapié en cuanto a profundidad de diseño y demás. Uh-huh. La primera media hora cuenta un poco cómo fue el tema del nacimiento del Kickstarter y todo eso. Medio que Obsidian estaba medio en la lona y qué sé yo. Uh-huh. Justamente lo que comentan al principio es que justo antes de empezar este Kickstarter les habían cancelado un juego de lanzamiento de Xbox One. Microsoft les canceló el proyecto. Y es como que medio estaban a ver qué onda, no tenemos demasiada guita, qué sé yo. Y fue como medio como el primer Final Fantasy. Se tiraron a la pileta con el Pillars of Eternity a ver qué pasaba. Y les salió ultra redondísima. Sí. Y durante la primera media hora te cuentan un poco eso. Te cuentan cómo encararon el principio del diseño y demás. Que tenían un par de ideas flotando ahí entre varios y querían armar un CRPG. Digamos, eso es el principio, por eso no sé mucho más allá si hay spoilers o no. Yo lo voy a ver entero y si me como algún spoiler, y bueno, ya está, lo siento en el alma, tendría que haberlo jugado en su momento. Sí. Pero bueno, para la gente que ya lo jugó, lo puede ver. Para la gente que no lo jugó, sepan que potencialmente puede llegar a tener un spoiler, no lo sabría decir. Uh-huh. Pero bueno, véanlo, está disponible en YouTube, así que es un lindo, es un interesante... Es un interesante, digamos, de espía, meter así como el ojo detrás de la cortina y ver un poco todo el tema de detrás de escena del desarrollo de juegos, que a mí personalmente siempre me gusta y, sí. Y creo que también es saludable que se conozca eso con las cosas buenas y las cosas malas que tiene el hecho de ver detrás de ver, digamos, del otro lado del mostrador qué es lo que pasa. Porque a veces uno, o más que nada la gente que no conoce tanto sobre desarrollo, idealiza mucho y tiene, sobre todo hoy en día, muchos conceptos cerrados de cómo se labura en un videojuego. Y me parece que esto le puede abrir la cabeza a mucha gente y a realmente entender qué tanto laburo lleva a hacer un videojuego. Sí, siempre me gusta que se publiquen estas cosas y... La verdad es que si ves los de Double Fine están muy buenos también, te cuentan inclusive en algunos apartados la historia de cada uno de los chabones, o sea, siempre es interesante. Inclusive siempre me gustaron los development blogs de última, de no, me da mucha paja leer, pero los videoblogs de desarrollo que sí. Sacan como materia promocional básicamente, siempre me parecieron más interesantes que la mayoría de los trailers. Hay muchos trailers que están muy bien igual, pero digo... En general, cuando sacan un trailer es una garcha. Y cuando sacan un development blog, te mechan el gameplay en el medio y te explican por qué es así. Y está bueno saber por qué es así, me parece. Y sí, y bueno, y los gameplay trailers están mejor. Pero nada, lo que sea, está bueno. Y la. Como decías, el saber qué hay atrás de los juegos está muy alineado con nuestros intereses. Yo por eso también estoy muy interesado en la historia de los juegos y todo eso. Y está bueno que esto esté porque algún día esto va a ser historia de juegos y alguien lo va a ver y va a decir, mira qué loco cómo hicieron esto hace tanto tiempo. No sé. Pero bueno, se llamaban antojitos los nachos. Antojitos. Los nachos y como verás, no sé, la tipografía me recuerda bastante a las Macritas. Sí, y el paquete es azul en vez de ser rojo como eran las Macritas, pero no sé, loco, rico. Y acá cuando muestra los otros paquetes tiene también eso, ese paquete triangular que venían las Macritas, entonces es como weird. Así que sí, sí. Ustedes, nuestros oyentes que saben tanto, si quieren explicarnos si son la misma cosa o no, podría ser relevante. Como no. Sí. Si la gente quiere escuchar este o cualquiera de los otros programas anteriores, o quizás cualquiera de nuestros futuros programas, porque esa es la ventaja de la temporalidad podcastil, que yo puedo hablar en el futuro y todavía este programa idealmente sigue existiendo. Sí. En el año 3698. Veremos. Pero ¿cómo hay que hacer? Bien, una buena forma de escuchar todos los programas y que ya salieron y los que van a salir es pasar por Archive, en archive.org, buscan Spreadshot News y está ahí en la colección, que creo que era archive.org/details/Spreadshot News podcast, si no me equivoco. Sí, ahí sí. Está. Que recuerden que es HTTPS, así que no pongan HTTP. También pueden buscarnos en iVoox y escucharnos online ahí. Eso es ilatinabcortaoox.com. Nos buscan ahí como Spreadshot News y estamos también. Y si quieren suscribirse a los feeds y bajárselo automáticamente en sus dispositivos varios, una forma es por iTunes. Si tienen algún dispositivo manzanátil, nos buscan como Spreadshot News y pueden suscribirse ahí. Y si no, el feed de nuestra página directamente está en spreadshotnews.com y lo /podcast y lo pueden copiar y pegar en cualquier gestor. Esa URL la copian y la pegan en cualquier gestor de preferencia y se suscriben. Como dijimos, está todo sujeto a destrucción masiva por los cambios que estamos haciendo. Esta semana fue dedicada a... organizar un poco la juntada de Hitman esta que queríamos y probar un poco otras cosas, así que no estuve avanzando mucho con eso, pero debería retomar pronto. Jugar a el juego que nadie quiere jugar me está complicando un poco las cosas. Pero bueno. Y nada, si quieren también pueden seguirnos en youtube.com/SpreadshotNewsTV, donde serán subidos los videos que grabemos el día de mañana. Supongo que en una periodicidad semanal, y vamos a ver cuántos grabamos, o si es una sesión larga dividida en videos, o cómo vamos a hacer, hay que decidir. Pero bueno. Y después tenemos también el Twitter, este anexo que se llama @GuybrushRule. Donde básicamente les recomendamos juegos de menos $20 para PC, porque el valeroso pirata Guybrush Threepwood decía que nunca hay que gastar más de $20 en un juego de PC. Nunca lo mencionamos. Sabias palabras. Sí, nunca lo mencionamos acá, pero tiene sentido decir que nos sigan también a nosotros en @SpreadshotNews, porque ahí y en Facebook compartimos las noticias de todas las semanas, que suelen ser las que después tratamos en el podcast. Entonces, uh-huh. Nada, si quieren comentar sobre alguna de esas noticias, alguna opinión que quieran que después, o quieren preguntar algo en particular que quieran que tratemos en el podcast sobre esas noticias, es una buena forma contestarnos ahí, o es más difícil quizás en los comentarios de Facebook, porque se pierden un poco. No sé, los dos son difíciles, pero pueden comentar en una u otra. Sí. Y nosotros estamos al tanto de las dos cosas, así que nada, es bueno si quieren preguntar algo en específico de una noticia, tienen ese medio también. Pero bueno, eso, voy a comer un bien. Poco más de nachos porque me hiciste traer la bolsa y por qué no, así que... Está perfecto, yo no te lo impido porque no puedo efectivamente hacer nada al respecto. Ok. Entonces, solamente me queda despedirme. Y decirles que nos veremos la semana que viene en otro crocante episodio de Spreadshot News Podcast. Y que la calor no nos haga mierda, que ya nos falta menos. Uh-huh. Aguante que se viene la fresca. Y estos esta días semana estuvo re lindo igual. Esta semana estuvo especialmente agradable. Bueno todo. Sí. Excepto porque fue una semana y las semanas son una mierda, excepto cuando llega el viernes. Pero eso, nos veremos la semana siguiente y coman anteojitos o antojitos, como mierda. Coman anteojitos también, que les hace mal de última y se van a hacer la cosa de estómago al hospital y tienen que faltar al trabajo, entonces son más felices. Pero la contra es que un vidrio les puede cruzar el estómago y eso no estaría bueno. Qué casualidad que creo que el día que más calor y más choto estuvo fue el lunes, ¿no? El día más no de mierda. No sé si es casualidad. Sí, tal cual. Pero bueno, qué día de mierda el lunes. Sí. Pero bueno, nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Justice con Randy. Get up and shake it.